Bienvenido al episodio 57 del podcast de Comicverso. Soy el resfriado Esteban Pedreros y conmigo, como siempre, el trepamuros, Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Tienes que atrapar muchas cosas, pero nunca muros. Tienes que seguir intentándolo, Alberto. Un poco de parkour y en 5 años más vas a estar listo. No sé, no creo que mis rodillas lo agradezcan. Ah, pero ¿quién te dijo que tenías que trepar con las rodillas? Tienes que usar las manos. No, pero las rodillas van a salir lastimadas en algún momento, lo sé. Ok. Dime, ¿qué tal estuvieron tus últimas 3 semanas? Estamos grabando el domingo 1 de junio, luego de algunas semanas de interrupción, que la verdad es que no se notaron tanto porque entre medio publiqué el especial de Amazing Spider-Man, que ha tenido buena acogida, al parecer, aunque no hemos recibido tantos comentarios, ha tenido una buena cantidad de descargas. Y el episodio 56, que se demoró más de la cuenta debido a mi excesiva carga laboral, pero en fin, no se nota tanto el hiato como podría haber sido si hubiese publicado todo a tiempo. Seguramente. ¿Qué tal tu último mes? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a la luna? ¿Volviste? ¿Qué? No, están cancelados los viajes, entonces no hay forma de moverse hacia la luna en estos momentos. Entonces me tuve que conformar con actividades más terrenas. ¿Y con la empresa del Bronson de Virgin? Lamentablemente no he conseguido quien me lo fondé. Algunos de los millonarios que han regalado viajes pues parecen hacerlo solamente con celebridades como Stephen Hawking, entonces no, tampoco parece una opción viable. ¿Y cuál es la idea? ¿Matar a Stephen Hawking? Pues hicieron pruebas con el avión de cero gravedad y al parecer Hawking lo disfrutó mucho. Okay. A lo mejor fue un problema de software. No lo sé. No, hizo declaración después que había sido la mejor experiencia de su vida y demás, así es de que no sé. A lo mejor el terror hizo que sus pupilas se movieran muy rápido y el software no logró entender qué es lo que quería decir. No, es que de hecho lo hicieron pensando en eso, porque cuando dijeron que se iban a abrir a la venta lugares para usar el avión transorbital, Hawking hizo algún comentario de que a él le encantaría ser pasajero, pero que seguramente no podía permitírselo. Y primero salió Bronson a decir que pues él lo invitaba, después salió Jeff Bezos, el dueño de Amazon, a decir que no había problema, que él con gusto le pagaba el boleto y demás. Entonces un equipo médico pagado presente por la empresa de Bronson, Virgin Aerospace, hicieron estudios médicos y demás, hicieron una simulación para ver si él no tendría algún problema en gravedad cero, y parece ser que no. Okay. Pues quién sabe. Okay. Bueno, en mi caso, gracias por preguntar. Tuve muchísimo trabajo en la última semana. La última semana fue demoledora. Por ahí, por el martes, fallecí y volví a vivir al día siguiente, pero llegué a trabajar a la mitad del día al trabajo porque tuve que pedir la mañana libre para seguir durmiendo un poco más. Todavía estoy adolorido. Y bueno, me estoy sumiendo lenta e inexorablemente en el mundo de la cerveza artesanal, Alberto. No sé, a mí nunca me ha gustado la cerveza en ninguna de sus formas, así de que... Sí, pero a ti no te gusta el alcohol, así que eres una cosa rara para ser mexicano. ¿O no? Es decir, me gusta el alcohol, no tanto y no tan seguido como la mayoría de la gente, pero... ¿Te gusta el alcohol cuando te lo ponen en las heridas, cuando te pelan las rodillas, haciendo parkour? No, para eso uno se arrodilleras, para que no te las peles. Ok, bueno, yo... Me puse a buscar cervezas artesanales porque, bueno, son un tanto caras en el supermercado. Cuestan entre $3, $3.50 por una botella de 333 centímetros cúbicos. Y, bueno, quería saber si había despachos a domicilio. Así que empecé a buscar por aquí y por allá y encontré varias empresas que hacían despachos dentro de Santiago. Y me arriesgué con una... debido a que la que sí efectivamente quería encargar no tenía en ese momento stock de cerveza. Y esta la conocía un poco. La encargué y dos días después estaba en mi casa sin cargos adicionales, aprovechando un cupón de descuento de 10%. Así que me salió 24 botellas por $43 aproximadamente. Lo cual es bastante razonable, menos de $2 por botella. No vamos a decir que es barato, pero está bien. Y siendo un surtido de 3 variedades de cervezas distintos, me entretuve probándolo. Y tanto me gustó la experiencia que, bueno, después conversando por redes sociales, me encontré con una compañera de la universidad que me recomendó una cerveza del lugar donde vive ella actualmente. Y también lo encargué. Así que tengo en estos momentos dos cajas de 24 botellas de cerveza en mi caja, de las cuales me debo haber tomado unas 5 o 6. Así que tengo cerveza para todo el mes. Okay. Sí, o para 2 meses, en realidad no soy tan bueno para tomar. Encontré también una en el supermercado que es de trigo, así que la vamos a probar ahora. En fin, Alberto. Algo en que entretenerse. ¿O con qué evadirse? Claro, con qué lograr quitar este peso abrumador de mi existencia inútil y oscura día a día. En fin, encontraremos el sentido en una botella. Ok, Alberto, pasemos a las noticias. ¿Qué te parece? Parece bien. ¿Qué noticias podríamos comentar esta semana, luego de 3 semanas, me parece que fue la última grabación? Y pues, como se empieza de costumbre, tenemos más noticias de cine que de cómics, ¿no? Sí. ¿Te parece si empezamos con las de cómics que son menos? Okay, dale. Empezamos con el descubrimiento de que los nuevos 52 de DC terminaron algo así como en los nuevos 25 o algo así, ¿no? Después Los nuevos del veintiuno, anuncio. Alberto. Nuevos 21. 21. Ah, estaba siendo benévolo con mi número. Se anunciaron seis nuevas cancelaciones para este verano, ¿no? Me parece que en agosto aparecen ya, desaparecen seis títulos de la alineación regular de DC. En esta ocasión se trata de All Star Western, en donde Jimmy Palmiotti y Justin Gray estaban haciendo un gran trabajo. Era de lo poco rescatable que le quedaba a DC. Superboy, Birds of Prey, Batwing, Trinity of Sin, Phantom Stranger y Trinity of Sin, Pandora. Así es de que no sé qué opinión te deja esto de que estos nuevos 52 se estén viendo recortados y aparentemente reemplazados ahora por series semanales. Bueno, me parece que es un exitazo de proporciones. No, espérate, eso es lo que dice la gente en DC. No, me parece que es un tanto triste el tema. A ver, el lanzamiento fue el año 2011, este agosto se cumplen 3 años de lanzamiento y en septiembre empieza el cuarto año. Y de las 52 series originales quedan 21, eso significa que décimas más, décimas menos, DC ha cancelado el 60% de las series que lanzó hace 3 años. Eso deja ver claramente que, bueno, no han tenido buena aceptación. No he hecho la matemática, tal vez la haga para el próximo capítulo, pero la verdad es que creo que esa cifra es suficientemente trágica como para tirar sal sobre la herida, pero creo que si uno suma las series que se lanzaron para reemplazar las series canceladas, que fueron canceladas, y arma un paquete completo de la totalidad de lanzamientos que ha tenido DC desde agosto hasta ahora, la cantidad de series canceladas sería porcentualmente aún mayor que el 60% que figura en esta estadística bastante, bastante mala para la editorial. Sí, si nos vamos a estadística, pues esto nos habla de que el lanzamiento no fue tan exitoso como ellos han tratado de vender todo este tiempo, ¿no? A 3 años de distancia ya tienes menos de la mitad de las series que lanzaste, pues esto nos demuestra que el proyecto nunca fue a largo plazo, ni siquiera a mediano. Desde el primer año hubo varios cambios en las series que estaban publicando y esto no hace más que confirmar que pues DC no tiene un plan de acción, sino de reacción. Caen las ventas, lo cancelas, es tan simple como eso, y no hace más que confirmar que pues, se está improvisando al ir revisando, me imagino, cada 2, 3 meses cómo están los números para ver qué cortan y en dónde inventan algo nuevo. Sí, definitivamente, pero a ver, cuando se hizo el lanzamiento de DC, bueno, nosotros no fuimos no estábamos en la barra de DC, fuimos de los críticos y los escépticos. Y alguien que hizo una crítica que en su momento me pareció muy buena y transcurrió el tiempo, me parece que fue un diagnóstico exacto de la situación, fue sorprendentemente Todd McFarlane. Todd McFarlane dijo, lanzar 52 series en un mes es una mala idea. Lo dijo en otros términos, pero es una mala idea. ¿Por qué? Porque transcurridos 3, 4 meses se acaba el entusiasmo de los fans y estas series van a empezar a bajar y además no vas a lograr crear suficiente expectativa, suficiente atracción por cada una de las 52 series, de manera que va a haber inmediatamente muchas series que van a ser desatendidas por el público porque no tienen la capacidad de atraer esa cantidad de lectores para cada una de las series. Hay gente que lo hizo por varios meses, compró las 52 series y de a poco fue recortando lo que no le gustaba hasta que se quedó con una, dos, qué sé yo, X número de series de acuerdo a su interés por los personajes de DC. Y lo que McFarlane decía era, yo repartiría estos lanzamientos a lo largo de 6 meses, de esa manera puedo lanzar, no sé, 6 series por cada mes, o 10 series por cada mes, y voy a lograr generar suficiente interés por cada una de estas series cada mes, de manera que ese impulso de público que va a llegar el primer mes buscando estas series nuevas, no se va a diluir al mes siguiente, sino que va a tener un interés prolongado por este lanzamiento en al menos 6 meses, un año, etc. Bueno, DC no hizo eso. La que sí hizo eso fue Marvel. Que Marvel tampoco lo hizo en 6 meses. Lo que hizo Marvel fue tratar de estimular creativamente a su gente, moviéndolos de una serie a otra, trayendo nuevos dibujantes, trayendo nuevos escritores. Sacando los pocos escritores buenos que tuvo DC, que lamentablemente en DC no rindieron tan bien. Y bueno, para DC, lamentablemente. Hacer un lanzamiento original, luego un segundo lanzamiento. Ahora estamos en la época de lo All New, Super Duper, Extra Deluxe, New Marvel Comics. Y así sucesivamente. Desde 2012 a la fecha han lanzado varias series. Y suele pasar que Marvel no espera la misma cantidad de tiempo que DC para cancelar una serie, las cancela antes, pero no las cancela cuando están a punto de morir por causas naturales, sino que cuando nota que las series no tienen el suficiente impacto que ellos desean, las retira, las reevalúa, saca escritores o deja el mismo, cambia dibujante, etc. Y luego le da un impulso de marketing a esa serie. Porque le ocurre en algunos casos que la serie es creativamente atractiva, pero comercialmente no un fracaso, pero tal vez no tan exitosa como a ellos les interesa. Así que, bueno, DC haría bien en aprender un poco de eso. Sí, pues es algo que hemos venido criticando en estos 2 años y medio. En Marvel sí hay editores que están haciendo su trabajo, en DC hay mercadólogos que le están diciendo a la gente que trabaja de editor lo que tienen que hacer. Entonces no es la misma forma de trabajar. Como mencionas, en Marvel no, tal vez no dejan que los números vayan tan abajo antes de cancelar, lo que podría llegar a llevar a uno a pensar que quizás son menos tolerantes. Pero ellos más bien lo que hacen es evaluar la situación de una serie a mediano plazo, y cuando una tendencia ya va marcada de que las ventas están cayendo, generalmente lo que hacen es que al equipo creativo le explican cuál es la situación y los dejan que cierren los arcos que tienen pendientes, o planean la forma en la que lo van a relanzar, ¿no? En algunos casos, simplemente cerrando la serie en donde va y volviendo a lanzarla, ya sea con un nuevo equipo creativo, con el mismo, pero teniendo un apoyo promocional. O bien integrando los personajes a algún nuevo concepto o probando cosas nuevas. Y eso es algo en lo que en DC no han dado muestras de aprender esa clase de estrategias que aparentemente a Marvel están funcionando bastante bien. Había que señalar que cuando se lanzaron los nuevos 52, DC se apoderó de la primera posición en el control del mercado americano. Y poco a poco Marvel lo fue recuperando y otra vez es la editorial número uno en ventas. Entonces, pues esto es seña de que la solución de DC del borrón y cuenta nueva y lanzar todo de golpe, pues no era más que un experimento a corto plazo, y esa tendencia que tienen a reaccionar a las cosas en lugar de planear con anticipación lo que están haciendo, pues a la larga parece ser que sí les va a costar. Sí, bueno, a propósito de mercadólogos, mercadotecnia y jefes de venta, Bob Wayne se anunció su retiro de DC Comics particularmente, no sé si el retiro de la vida laboral en general. Un tipo que lleva más de 20 años en la empresa, por lo tanto, puede su salida significar un cambio bastante importante dentro del organigrama de la editorial. El nuevo vicepresidente de ventas y desarrollo de negocios va a ser Derek Maddalena. Y Derek Maddalena está encargado antes de, a ver, ventas y trade marketing. para distribución digital y video casero. Que actualmente, bueno, ya no es video casero, es DVD, Blu-ray casero, pero en fin. Es una. Creo que es un mercado absolutamente nada que ver con los cómics. Así que le tomará algún tiempo de ajuste. Obviamente sabe de ventas. Ha estado encargado de eso por mucho tiempo, pero no exactamente de cómo funciona el mercado de los cómics, imagino yo. Supongo que recibirán los respectivos consejos, etcétera, pero Bob Wayne es un tipo que es difícil para uno como lector hacerse una idea exacta de cuál es la importancia que él tiene dentro de la empresa, porque no llega a ser un tipo que habitualmente uno tenga contacto directo con él o vea entrevistas de él. Pero más allá de eso, era un vicepresidente de larga trayectoria y bueno, deja la empresa, lo reemplazan. Y eso probablemente signifique cambio de las estrategias comerciales de DC que iremos viendo con el transcurso de los meses. Sí, pues a fin de cuentas, para cómo se está manejando la empresa, creo que el cambio en el responsable de cómo se manejan las ventas tendría que notarse de una u otra forma, así es de que habrá que ver en qué resulta eso. Ok, ahora que terminamos nuestra sección de ¿qué hizo DC esta vez? ¿Qué te parece si cambiamos a otras noticias? Me parece bien. ¿Tienes algo más de cómics? Bueno, de cómics. No, la verdad es que no. El resto de la mayoría son relacionadas con cómics en televisión principalmente y bueno, en cine. La mayoría, la verdad es que no son tan alegres las noticias, así que bueno, trataremos de ir. No detenernos tanto en la crítica para bueno, no echarla a perder el día a nadie. Un anuncio un tanto extraño es que la serie Gotham va a tener. Integró a los personajes de Chris Pusallen y René Montoya al elenco regular de la serie. Esto a mí me causa alguna confusión, principalmente por el hecho de que son personajes más jóvenes que los que van a aparecer en esta serie. En esta serie van a aparecer de la edad que tienen cuando Batman tiene 30 años, pero cuando Batman tiene 9 años. No sé si se entiende la diferencia. Van a estar conviviendo con un comisionado Gordon que en esta época es sargento y tiene unos 30 y tantos años. Un sargento que surfea y vive en Orange County. Entonces, es raro ver cómo van a ser. O sea, no es raro, es. Cuesta un poco entender para mí la idea de hacer esto en vez de hacer derechamente una adaptación de Gotham Central. Sí, creo que el formato que tenía la serie Gotham Central se hubiese prestado mucho más, además de que me parece que sería mucho más interesante tener una serie policíaca con el twist de que fueran policías en un mundo donde hay un vigilante o un superhéroe, a diferencia de ser una serie policíaca donde todo va a ser tratar de tener coincidencias que la gente identifique, mira, ese va a ser un futuro enemigo de Batman. Entonces, no sé realmente cuál es la aproximación que le están dando a las adaptaciones de televisión en Warner DC, pero sí suena bastante extraño. Me recuerda un poquito lo que en algún momento nos llegamos a quejar de la forma en la que trabajaban al llevar las cosas a Smallville, por ejemplo, en tratar de tener ahí el villano de la semana, que todos eran motivo de la kriptonita, o también un poco a lo que hemos visto también en el caso de cómics en las novelas gráficas de Earth One, donde parece que sí es un esfuerzo porque todo fueran coincidencias y todo tuviese que ver con el origen de Batman desde el principio. Entonces me parece una forma un tanto tonta de llevar las cosas a otro medio. Ya será cosa de ver qué tal les funciona, cómo le va en cuestión de ratings, pero sí a nivel historia a mí no me causa, o sea, ninguna buena vibra esta serie. Sí, bueno, el otro personaje que se agrega al elenco es Edward Nigma, es decir, el acertijo de Riddler, que va a ser interpretado por Corey Michael Smith, y los personajes de René Montoya y Chris Pusallem van a ser interpretados respectivamente por Victoria Cartagena y Andrew Stewart Jones, que mucho gusto, no los conozco. Ok, siguiendo con el universo DC televisivo, Se anunciaron varias cosas relacionadas con la serie de Flash. Lo primero fue una promoción al final de la temporada de Arrow donde aparece Flash corriendo, gritando y atajando una flecha. Luego de eso apareció un tráiler de 5 minutos que es una especie de promoción o un tráiler extendido, una promoción de del piloto de la serie de Flash. Y Alberto, no sé cómo decirlo, fue un golpe bajo para mí. ¿No te gustó lo que viste? O sea, hay pocas series que yo deteste más que Flash Rebirth. Entre ellas está la película Man of Steel. Pero Flash Rebirth, la verdad es que la odio más porque, bueno, Flash es un personaje al que quiero y Superman es un personaje que, bueno, no, con el que no tengo tanto afecto. Entonces, es como ver, no sé, a tu hijo caer en las drogas y destruirse en el alcohol o algo por el estilo. No sé, fue penoso porque ves como todas estas atrocidades que cometió Geoff Johns en el nombre de aumentar las ventas con Flash y de transformarlo en Batman, pero que corre rápido, en Flash Rebirth han sido integradas de forma ya definitiva a la continuidad del personaje, a pesar de todos los reclamos y pataletas de gente como yo. Por lo que uno ve cada día más distante la opción de que, bueno, todo esto haya sido una pesadilla. Así que se ve ahí cómo está integrado todo lo que, todas las agresiones sistemáticas que Geoff Johns realizó en la memoria y la historia del personaje desde Blitz en adelante, incorporando absolutamente todas las idioteces que puso en Flash Rebirth, como el hecho de transformar la muerte de la mamá en una tragedia ocasionada por Zoom. Que Zoom, la verdad es que lo único que le faltan son los bigotes y amarrar a mujeres en las vías del tren para transformarse en un villano más de caricatura todavía. Tienen un personaje que va a ser interpretado por Tom Cavanagh, que se llama Harrison Wells, que es el director de Star Labs, que viene a ser demasiado parecido a lo que hizo Geoff Johns con Hunter Solomon. Por lo tanto, me resulta muy posible que el Zoom, que en definitiva se ve ahí en algunas escenas en las cuales asesinan a la mamá de Barry Allen, termine siendo él, Tom Cavanagh, en el rol de Zoom. Para no confundir, introduciendo más de un Zoom, la verdad es que tiene más sentido utilizar solamente a Hunter Solomon si ya tienes un personaje que cumple un rol similar. Y bueno, la única noticia media buena es que John Wesley Chip, que también fue protagonista de una serie de Flash, que por no conocer a Flash en esa época, la verdad es que era imposible que me molestara la poca exactitud de su adaptación, va a interpretar a Henry Allen, el papá de Barry en la serie. Así que por ahí hay un guiño a los fans antiguos. No sé si la serie va a ser buena o mala. Lo que sí puedo decir es que es muy difícil que, con todos esos elementos que detesto incorporados dentro de la mitología del personaje, yo personalmente pueda disfrutarla. No dudo que alguien que venga conociendo al personaje ahora, tal vez si la serie está bien escrita, le entretenga, le guste, etc. Pero yo, como fan de 20 años de Flash, les digo de inmediato que va a ser absolutamente imposible para mí ver esta serie, porque no hace más que consolidar todas las cosas que no me gustan del personaje de los últimos 10 años y los que siento que ha sido destruido sistemáticamente. Sí, bueno, a mí la impresión que me deja es que están cometiendo todos los mismos errores que tuvieron cuando crearon Smallville, al tratar de llevar sus propiedades a un público masivo, pues de repente se olvidan por completo de respetar la esencia del personaje y eso es lo mismo que parece ser que están haciendo aquí. Digo, no sé realmente cuál es el objetivo al hacer esta serie, sobre todo que lo hicieron como un spin-off de Arrow, que es una serie un poco más oscura, tampoco muy fiel a los cómics, pero me llamó la atención que cuando se publicó este tráiler extendido, que son aproximadamente 5 minutos de la serie, hubo reacciones de fans que estaban muy emocionados porque había ahí algunos guiños, como ver a Flash corriendo en sentido contrario a un tornado, o la aparición de Star Labs y demás, y no dejaba de sorprenderme el con qué poco sentían que la serie les estaba haciendo un favor. Pero pues no sé, a mí tampoco me convence mucho la idea. Hay cosas en el tráiler que me parecen bastante bobas. Los diálogos que se alcanzan a ver en ese pequeño avance me llevan a pensar que están tratando de llegar al mismo público que llegaron con Smallville, lo cual nunca son buenas noticias. Y no sé, la clase de guiños y cosas que aparentemente a muchos emocionaron no hicieron nada por agradarme. El traje se ve espantoso, digan lo que digan. El pretexto para de dónde sale no tiene sentido. Y te das cuenta de repente de la mala planeación cuando el logo que él porta en el traje no es igual al logo que tienen para la serie, lo cual también no tiene mucho sentido. Y pues, en fin, a ver qué tal les va, pero sí, a mí de entrada no hizo mucho por agradarme. Y sobre todo que viendo la clase de cosas que le parecía a mucha gente de Sandy, cómo se deja el personaje, todo el mundo tuvo que verlos ahora en pantalla grande con X-Men Days of Future Past y la breve aparición de Quicksilver. Entonces creo que el punto de comparación podría haber cambiado desde que se publicó este tráiler a estos momentos. Bueno, dejemos eso atrás, creo que solo me va a servir para que, no sé, me dé una úlcera a hablar de Flash. Ok, más noticias alegres de DC. Las declaraciones de David Goyer a propósito de She-Hulk y... ¿qué era lo otro? Mi segundo personaje favorito, Martian Manhunter. No sé si tuviste la posibilidad de disfrutar de la labia de David Goyer, Alberto. Nada más nos dejó claro lo que nosotros hemos venido diciendo desde al menos hace un par de años. Creo que ya lo hizo en un foro que permite que más gente se dé cuenta. Si hay algo mal con las adaptaciones de Warner al cine, pues es por la persona que ellos tienen como su experto residente dentro de Warner Studios para cada vez que trata de un proyecto de cómics. Es alguien que en una breve declaración en un programa pensó que estaba siendo chistoso y lo que hizo fue demostrar que no entiende a los personajes, que no sabe con qué son lo que está trabajando. Que es un idiota. Bueno, eso ya lo sabíamos. Eso ya bastaba leer uno de sus guiones o ver lo que hacía para darse cuenta de ello, pero ahora sí creo que mostró aparte una proyección de sus propios traumas e inseguridades que es realmente preocupante. Sí, un desdén bastante inmaduro hacia los personajes. O sea, nosotros no somos cabros chicos exactamente, Alberto. Creo que estarás de acuerdo con eso. Pero creo que no les pedimos a los cómics que sean algo que no son, específicamente a los cómics de superhéroes. Entonces, no tiene mucho sentido tratar de buscar coherencia de la vida real en los cómics. No son personajes que se presten para ese tipo de analogías exactas con el mundo real. Los cómics necesitan cierto, una gran dosis de fantasía, porque cuando los tratas de contrastar con el mundo real se caen a pedazos, no sirven, no tienen. A ver, cuando tratas de meter a los personajes dentro del mundo real, como a veces tratan de hacer, por ejemplo, con Batman en las películas de Nolan, si tratas de extender esa analogía a todo el mundo, la verdad es que no funciona, ¿no? Por más que trates de racionalizarlo, simplemente no funciona. Funcionan dentro de un contexto fantástico y entonces pelear con los cómics con la idea de que no son maduros, no son qué sé yo, es una estupidez, porque efectivamente no lo son, ¿no? Y tratar de que lo sean de alguna forma es pedirle algo que no corresponde. Es como tratar de hacer no sé, una película seria de no sé, de Blancanieves, de La Bella Durmiente, etcétera. Son historias fantásticas, tienen ese grado de fantasía. Si tú analizas los poderes de los superhéroes, ninguno funciona, no tiene sentido hacerlo. En fin, entonces Algo que hemos dicho mucho es que a veces diera la impresión de que Warner se avergüenza de hacer superhéroes, que es un género que durante mucho tiempo fue visto como subliteratura para niños y adolescentes. Y después de ver esto, yo empiezo a pensar que tal vez no es en Warner donde les dé vergüenza, sino simplemente es a Goyer el que le da vergüenza, le molesta que lo asocien con esta clase de personajes. Eso explicaría el por qué tratar de ser todo oscuro y más serio, y tratar de hacer analogías de personajes que no pretenden ser nada serio, más allá de aventuras y un rato de sano entretenimiento. Pues no hace más que mostrar que pues él es el principio del problema, ¿no? Es alguien que siempre está, si no como guionista, está como coproductor o como asesor con su creativo o algo por el estilo, y es alguien que aparentemente ha contaminado mucho la forma en la que se trabaja con estos personajes. No, y David Goyer debe ser un tipo que se odia a sí mismo, que se mira en el espejo y se detesta, porque el tipo empezó haciendo, bueno, no sé qué hizo en realidad antes, pero sé que partió con Blade, en términos de películas, cómics. Blade 1, Blade 2, luego del éxito de Blade 2, terminó dirigiendo en Blade 3. De ahí pasó a asociarse con las series de DC, bueno, trabajó en Batman Begins, The Dark Knight, que fue un exitazo y que eso lo terminó catapultando a otro nivel, pero hay que recordar que este mismo idiota que hizo Fast Forward, que fue una serie horrible, el mismo que hizo Blade, la serie que transmitían en Spike, que nuevamente era pésima. Batman, The Dark Knight Rises, bueno. Yo no considero que sean tan malas esas películas, creo que Nolan lo equilibra un poco. Alberto no es de la misma opinión, Alberto las detesta, pero el punto es que tiene un tipo que detesta lo que hace, pero lo sigue haciendo porque le pagan mucha plata. Entonces, te va a generar obviamente ese conflicto contigo mismo, porque te transformas en un mercenario que no hace lo que le gusta, sino que lo que le pagan por hacer. Y bueno, si no disfruta lo que hace, eso solamente se puede expresar en ese tipo de comentarios. Y bueno, los comentarios para los que no los hayan escuchado son bien idiotas. El primero es que él considera que el personaje de She-Hulk es un personaje creado porque básicamente los superhéroes son una fantasía de poder masculino. Y bajo tu idea de fantasía de poder masculino, She-Hulk sería algo así como la estrella porno con la cual podrías tener relaciones sexuales siendo tú Hulk. Lo cual, bueno, tiene el tema de que son primos Hulk y She-Hulk, por lo tanto no han tenido ese tipo de interés romántico nunca en los cómics. Pero más allá de eso, el personaje de She-Hulk, si bien si vamos a las portadas de Greg Horn, efectivamente ha tenido ese eso de ser objeto sexual también. Ha sido un personaje que es de carácter fuerte, por lo tanto combina eso de ser sensual, sexy y alta y verde con tener una personalidad fuerte. Entonces, no es simplemente una mujer objeto, es una mujer que es en muchos casos muy segura de sí misma. No en todos los cómics, porque obviamente va a haber sus excepciones, pero en la mayoría de los casos en los que se la ha utilizado de esa forma. Entonces, viene a ser un insulto gratuito hacia los fans de ese personaje a pito de nada. Y el segundo comentario que hizo David Goyer tiene que ver con Martian Manhunter, que primero le dice a la gente, ¿quién ubica a Martian Manhunter? El público aplaude. Y él dice, ah, bueno, debe ser que ninguno de ustedes tuvo sexo en su vida. Por lo tanto, bueno, el que sabe de cómics es porque, bueno, no tiene ningún tipo de otro interés, qué sé yo, relaciones sexuales, pareja, bla, bla, bla. Por lo tanto, ya está mostrando un absoluto desprecio por el público que lo está escuchando. Y en segundo lugar, viene y dice que le parecía que Martian Manhunter era una tontera, porque como un tipo que tenía los poderes de Superman y que viaja desde el Marte a la Tierra, se va a esconder y va a trabajar como detective. Que le parece insólito, porque lo que él haría sería que llegue el ADN de el Martian Manhunter a la Tierra y lo críen en un disco de Petri, en un laboratorio, y que tenga todos estos conflictos con la raza humana, bla, bla, bla. Lo cual es mucho más parecido al concepto de Venom que al del Martian Manhunter. Entonces, un tipo que rechaza tan abiertamente un concepto bastante simple, fruto de una época en la cual los cómics eran más simples y dirigidos a niños, muestra un absoluto desconocimiento del medio con el cual está trabajando y de las características de los personajes. ¿Cómo va David Goyer si DC quisiera hacer una película de Martian Manhunter? Y se la pasa David Goyer. Va a terminar con algo que va a tener el nombre de Martian Manhunter, pero que no va a ser el personaje, que es exactamente lo que les pasó con Man of Steel, que es una película donde aparece Superman con el traje, un traje oscuro, con colores, qué sé yo, mate, pero que en definitiva no reúne ninguna de las características esenciales del personaje. Es solamente en el nombre, Superman. Sí, a lo que me refería con lo de proyectarse, cuando hace ese comentario de verse como Hulk y a She-Hulk como la mujer ideal con la que él pudiera tener sexo siendo Hulk, me refiero a la forma en la que lo dice, porque dice, los cómics fueron escritos por hombres, eran mayormente leídos por hombres. Dice, y uno que por ejemplo era el nerd al que todo mundo golpeaba en la escuela y maltrataba, tenía el sueño de algún día poder dejar toda esa ira acumulada y convertirse en Hulk. Entonces era llevar esa fantasía de poder adolescente un poco más allá, a crear a la clase de mujer con la que podría tener sexo. O sea, si eso no es una proyección de todos sus traumas, no sé qué es. Entonces sí me parece que es una persona, como mencionas, su autoestima debe estar bastante mal. Evidentemente odia su trabajo, odia los cómics, y lo sigue haciendo únicamente por dinero. Entonces, este hacer las cosas por una obligación, pues no te hace más que entender por qué terminan con el nivel de calidad que terminan. Ok, Alberto, creo que dejemos eso de lado. No sé qué le parecerá al resto. Seguramente tendrán muchos de ustedes mejor opinión de David Goyer que nosotros, pero si nos vienen escuchando, esto no será novedad para ustedes. Así que mándenos sus opiniones, recuerden, a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Nos pueden mandar sus comentarios o escríbanos a Twitter en @comicverso y nos dicen qué opinan de estos comentarios de David Goyer, que bueno, ya están un poquito viejos en términos de internet, tienen ya más de una semana, pero bueno, todavía lo podemos comentar nosotros. Ok, Alberto, pasemos al lado un poquito menos, terminemos con las noticias malas. La siguiente es la salida de Edgar Wright de la película de Ant-Man, anunciada por Marvel para el año 2015. Sí, bueno, la noticia es mala porque pues la participación de Edgar Wright en el proyecto era algo que lo hacía muy atractivo. Quienquiera que haya visto sus películas, especialmente la trilogía del Cornetto, pues seguramente es fan de su trabajo como director. Y el que un proyecto al que él le había invertido tanto tiempo y que apareciera muy personal para él, pues sí llamaba la atención encontrarse con que de repente hubiera decidido hacerse un lado citando diferencias creativas con el estudio. Ahora, en este caso, aparentemente la razón por la que se dio esta separación de común acuerdo con Marvel Studios fue que él pretendía que se le diera mayor libertad para trabajar con los personajes, el que no trataran de poner la película dentro de este universo compartido que tienen ahora con los Avengers y personajes relacionados. Y siendo ese caso, pues en este caso creo que habría que ponerse del lado del estudio, ¿no? No es posible que aceptes trabajar en un proyecto que es obviamente parte de algo más grande y ya sobre la marcha intentes que se te dé un control que no tiene realmente sentido en la forma en la que está trabajando en Marvel Studios. Entonces, pues sí, no deja de ser un poco decepcionante el encontrarse con Gary Wright, ya no tendrá que ver con la película, aunque seguramente mucho de su trabajo va a quedar en el guión. Me imagino que habrá algunos cambios, se cambiarán escenas y demás, pero con lo que él hizo en preproducción y la forma en que estaba trabajando en un principio, seguramente veremos algo de lo que había planeado para el personaje, si no de forma completa, al menos parcialmente. Pero sí es una lástima, pero pues así es esto, no puedes llegar a casa de un amigo y querer jugar sus juguetes y tratarlos como si fueran tuyos, ¿no? A fin de cuentas, es la forma en que trabajan estas compañías y no decepciona, pero no sorprende. Sí, bueno, Edgar Wright ha hecho muchas películas que me encantan. Partiendo por Shaun of the Dead, Hot Fuzz, que es una de las películas con las que más me he matado de la risa. Scott Pilgrim, que creo que más gente debiera ver. Y recientemente The World's End, con la que terminó la trilogía Cornetto. A propósito de la trilogía Cornetto, el que no tenga idea, son las películas que hizo Edgar Wright con Simon Pegg. Y se llaman así porque en algún momento los personajes aparecen comiendo el helado Breslau Cornetto. ¿Qué es lo único que los une conceptualmente? Porque no son los mismos personajes, son los mismos actores en muchos casos, pero no son los mismos personajes ni no estoy seguro si ocurren dentro del mismo universo, podría ser que sí. En fin, va a ser un poquito triste esto. Revisando los antecedentes del proyecto, a ver, si ustedes revisan Shaun of the Dead desde el año 2004, y del año 2004 aproximadamente también fue el lanzamiento de The Walking Dead. Cuando recién estaba apareciendo The Walking Dead, este revival que existe actualmente de los zombies no era tan fuerte. Cuesta acordarse de eso porque ya ha pasado mucho tiempo. Y rápidamente se hicieron amigos Robert Kirkman, Edgar Wright y Simon Pegg. Y en algún momento existió la idea, porque si no lo recuerdan, por ahí por el año 2005-2006, Robert Kirkman lanzó la serie de Irredeemable Ant-Man con el tercer Ant-Man, que ahora no recuerdo el nombre del personaje. La idea era hacer una película basada en ese Ant-Man, que es un tipo que entra y se roba las cosas o sea, los aparatos de Ant-Man y se transforma en Ant-Man, pero de una manera muy distinta y con una personalidad muy distinta de la que tenían, no sé, Hank Pym y Scott Lang. Entonces, esa era la idea original y creo que mucho de eso perseveraba en la idea en la cabeza de Edgar Wright de hacer una comedia de superhéroes. Entonces, obviamente yo creo que lo que le interesa a Marvel Studios es integrar a otro personaje más dentro de la mitología de los Avengers, uno de los Avengers clásicos de los originarios del grupo. Y por lo tanto esos dos conceptos nunca lograron, o sea, finalmente no lograron coexistir. Y como dice Alberto, bueno, si tu idea es que vas a hacer una película con un personaje Marvel dentro de el gran esquema del universo Marvel compartido, que es la primera gran empresa de esas características a la cual ahora se va a sumar todas las películas que se van a hacer de Star Wars a partir del estreno de la nueva trilogía. Era muy difícil que Marvel le fuese a decir que sí, porque lo que le interesa a Marvel es seguir expandiendo este universo, integrando personajes y explotándolo de una u otra forma. Entonces, claro, no se iba a dar el caso que funcionaran esas visiones tan contrapuestas. Sí, y pues, tratándose de malas noticias, pues hay que recordar que no es el único abandono de un responsable de un proyecto de adaptación de Marvel, porque pues también ya se había dado algunos días antes el anuncio de que Drew Goddard también acababa con su relación con la serie de televisión de Daredevil en la que están trabajando con Netflix. Drew Goddard, para que no lo ubiques, es uno de los colaboradores cercanos de Joss Whedon, que es alguien con quien ha trabajado en algunos proyectos de cine y televisión antes, y que por ahí corren rumores de que era un gran fan del personaje, y pues él también se hizo un lado del proyecto. Ya se anunció por allá su reemplazo, que va a ser Steven Knight, quien en algún tiempo trabajó dirigiendo y produciendo Smallville, con lo cual podrían ser malas noticias, pero por otro lado también tiene relación con otros proyectos de Joss Whedon. Entonces, habrá que ver realmente qué tanto cambia su visión de las cosas de la que tenía pensada Godard, ¿no? Porque The Knight ha trabajado en Buffy, en Ángel, en Dollhouse, proyectos todos ellos propiedad de, bueno, ideados en principio por Joss Whedon. Entonces, pues la serie sigue adelante, pues, con alguien con experiencia trabajando en televisión. Sí, Habrá que bueno, ver. Steven S. de Knight también trabajó en Angel. Fue productor ejecutivo en Angel, no sé si tuvo un cargo más alto, y luego fue el creador de la serie Spartacus, que es lo que realmente lo sitúa a él en un rol o en una posición más privilegiada dentro del espectro de la televisión estadounidense, que el aparecer con esa serie que fue un exitazo y que, bueno, tuvo problemas que tuvieron que ver más con cosas absolutamente externas que otras relacionadas con los guiones, que fue específicamente el hecho de que el protagonista contrajera cáncer y terminase lamentablemente muriendo, por lo cual hubo que primero hacer un reemplazo del guión, volver atrás con la historia, luego elegir a un distinto protagonista que va a ser a todo esto el protagonista de la nueva versión de 300, 300, perdón, de la secuela, precuela de 300, como sea. la película de Frank Miller. Así que no es un extraño ni a los ni a este tipo de historias fantásticas ni a la televisión, así que podrían dar. Hay que ver qué tipo de estética le imprime a la serie. El hecho de que sea efectivamente un fan de Frank Miller, como lo expresó una serie como Spartacus, que es básicamente no en guión, pero al menos estéticamente un homenaje a la película 300, que no dirigió Frank Miller, pero que Zack Snyder recogió de la estética del cómic de Frank Miller muy fielmente. Tal vez se va a centrar en una estética similar, pero imitando lo que tal vez hizo Frank Miller en los años 80 con, bueno, su legendaria época en Daredevil, en la década de los 80, primero como dibujante, luego solo como guionista. Puede ser, no lo sabemos todavía. Nada más recordar que Daredevil es una de cuatro series planeadas para debutar en Netflix en el 2015. Las otras tres son Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage, con el plan de que después las cuatro se conviertan en una miniserie que cierre los arcos de las cuatro bajo el título de Defenders. Aunque uno ve la alineación y uno pensaría que debieran ser los Heroes for ¡Zombie! Hire. Deberían ser los ¡Zombie! Heroes for Hire, pero pues este manejo de las marcas pues seguramente tuvo algo que ver. Aquí optaron por colocar Defenders en una posición de tener reservado el título de una u otra manera. A ver, pero los Defenders originales son, bueno, Stephen Strange, Hulk, Silver Surfer y... Uy, se me olvida uno. Stephen Strange, Hulk, Silver Surfer. ¿Cuál es el cuarto Defender? Se me olvidó. Originales, no recuerdo. Después se integró Valkyria, llegó a estar el Black Knight, pero no. Son Strange, el Surfer, Hulk. Bueno, eventualmente Namor, Namor es el. Namor. En la versión más reciente, la fallida serie de Matt Fraction, también estuvieron Iron Fist, pero bueno, Power Man nunca estuvo, o Luke Cage. Que yo sepa, al menos. Ese era donde estaba Jessica Jones, llegó a estar Daredevil, entonces probablemente la idea sea tomar un poquito esos Defenders más recientes como base. Ok. Bueno, creo que con eso se nos acabaron las malas noticias. ¿Qué te parece si pasamos a las buenas? Me parece bien. Ah, estuvo largo ese tirón de noticias malas. Sí. Bueno, una noticia buena es que están haciendo un Kickstarter, una de estas campañas de recaudación de fondos colectivos, para hacer una obra de teatro basada en la vida de Jack Kirby. Alguna vez les comenté un cómic que se llama Comic Book Comics, pero que cuando lo publicó IDW se publicó como de Comic Book History, History of Comics. Uy, ¿cómo era? Es comic book comic. Sí, pero después lo cambiaron. Bueno, en fin, el asunto es que es una historia de la historia de los cómics hecho en formato de cómic, escrito por Fred Van Lente y dibujado por Ryan Dan Levy, que originalmente habían sacado, bueno, originalmente, anteriormente habían tenido un proyecto llamado Action Philosophers. A partir de toda esta investigación, porque gran parte del libro se centra en la carrera de Jack Kirby como corresponde, el proyecto es que Fred Van Lente con su esposa Crystal Skillman quieren hacer una obra de teatro basada en lo de en este en parte de esta investigación e investigaciones subsecuentes, y para lo cual han lanzado un proyecto Kickstarter que lo vamos a poner dentro de las notas del programa, del episodio, para el cual están tratando de recaudar $9.500 y llevan a la fecha de hoy, con 18 días todavía por recaudar, $9.111. Así que absolutamente factible está un chute de baby fútbol de concretarse este Kickstarter. Así que ojalá que encuentren la manera de ponerlo en internet de alguna forma, para poder verlo a la distancia. Estaría bonito, ¿no, Alberto? Sí, vamos, Valente ha demostrado más de una ocasión que le tiene bastante amor a la historia del medio, entonces resulta interesante. A mí lo que más llama la atención es el formato, ¿no? El pensar en hacerlo como una obra de teatro fue lo que me llamó la atención de esto. Y pues, como bien dices, la recaudación va bastante bien, entonces hay muy fuertes posibilidades de que se logre. Ahora esperemos que después haya alguna forma de que la gente que no pueda verlo por cuestiones geográficas tenga alguna forma de eventualmente ver el resultado de esto. Ok. Alberto, nos quedan otras noticias, pero con los comentarios que vamos a hacer ahora de cine y cómics, creo que sería demasiado extenderse con cosas que la verdad es que no son tan, tan importantes. Nada más ya para cerrar los anuncios de cine, pues creo que la única que nos quedaba por ahí era que se anunció a Josh Brolin como Thanos para los futuros proyectos de Marvel, porque todavía no se sabe exactamente en cuáles está involucrado, pero ya llama la atención porque la última vez que vimos a Josh Brolin en alguna película de cómics fue en Warner, en uno de estos proyectos fallidos de los que se avergüenzan, que fue el caso de Jonah Hex. Entonces, básicamente rescataron a Josh Brolin de Warner y le dieron el papel de uno de los villanos más importantes del universo Marvel, aunque tampoco han aclarado si va a ser la voz para un producto digital, si va a ser captura para servir como base o cómo va a funcionar. Yo entiendo que va a ser captura y voz. Así Es la que misma idea que tengo, pero no lo han confirmado. yo entiendo que va a ser captura y voz. Tiene la quijada correcta. Sí, tú ves la cara y dices, solamente le hace falta ser más grande, pero eso se arregla digitalmente, así es de que no debiera haber mayor problema con ello. Sí, así que bueno, de Old Boy a Enamorado de la Muerte. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos a nuestro, que tal vez sea un tanto extenso comentario de cine de este episodio? Me parece bien. ¿De qué vamos a hablar? ¿De Godzilla? Partamos con Godzilla. Ok, Alberto, Me parece. yo vi Godzilla, escribí mi reseña, me falta saber qué piensas tú, así que parte, por favor. Godzilla, ¿qué podemos decir de Godzilla? Empecemos con las cosas positivas. Es bastante mejor que la versión que hicieron Roland Emmerich y Dean Devlin hace unos años. Esa siempre infame y mal recordada versión norteamericana de Godzilla. Abominación. Es la forma más amable de referirse a ella. En este caso, para relanzar el proyecto, se contrató a Gareth Edwards, un director de cine independiente, quien se hizo de fama con una película llamada Monstruos. Quien tiene una visión bastante romántica de los monstruos gigantes y con su versión de Godzilla lo confirma, ¿no? Me parece que la película tiene algunos problemas, sobre todo con el manejo del guión. No me parece que sea tan mala como mucha gente piensa. Más bien creo que el problema es que no fue tan buena como pudo haber sido. Algunas de las quejas más constantes es lo que tarda en aparecer el monstruo en pantalla, que sí es mucho. El que se le diera tanto peso e importancia a los personajes humanos, pero pues me parece que la idea no era mala, creo que más bien el problema es de ejecución. Cuando tienes a tantos buenos actores en pantalla y no funciona, pues es evidente que el problema fue el guión, ¿no? Tienes a un personaje central, o que eso pensabas cuando empieza la película, que iba a ser Tú interpretado dices por porque Ryan Cranston. aparece en el rol principal en todos los trailers de la película, en todo, Tiene el conociendo al voiceover que. voiceover y todo. Ajá, y de repente resulta que él nada más era el pretexto para empezar y le pasan el peso dramático de la película a su hijo. Sí, oh, te voy a pisotear, lo siento, te moriste en la Que media hora. Ah, no por tiene cierto, diálogos, no hay un spoilers, desarrollo. spoilers. No, si no la han visto a 3 semanas de su estreno, probablemente no la vayan a ver, pero. Pero pues me parece que el problema es ese, el guión está mal realizado. No sé si tú hayas visto alguna vez la versión original de Godzilla, la de 1954. La película se parece mucho. La forma en que está desarrollada la historia es muy similar. Y en aquel caso también se centraba mayormente en los personajes humanos que terminan convirtiéndose en mudos testigos de la destrucción que causa Godzilla. Pero insisto, el problema no es que la película esté estructurada así, el problema es que el guión está mal escrito. Mencionábamos que de repente le pasan todo el peso dramático de la película al personaje interpretado por Aaron Johnson y resulta que no le dan las herramientas para trabajar y realmente convertirse en el protagonista. No se convierte más que en un mudo testigo de lo que está pasando y no tienes ni el desarrollo de personaje suficiente para preocuparte por él, ni el suficiente peso dramático como para que la película tenga relevancia. Entonces, cuando finalmente llegas a la última media hora de la película, que es donde ves lo que todo el mundo quería ver, que es a Godzilla destruyendo cosas y peleando con otros monstruos gigantes, ya hay gente que estaba harta y no quería ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, me parece que el problema es ese. Al guión le faltó trabajarlo más. No es un problema de estructura. Es uno de esos casos donde estaba todos los elementos para hacerlo bien. El diseño del monstruo respeta el diseño clásico y lo hace de una manera que con la tecnología actual luce fantástico. El audio, el famoso grito de Godzilla también es fabuloso. ¿Cuál, Las Héctor? peleas. Ese mismo. Okay. Las peleas. Esos 15, 20 minutos que tenemos de Godzilla peleando contra estos otros monstruos son increíbles, pero pues sí, el problema es que todo lo que te lleva para allá no fue hecho de la mejor manera posible y deja mucho que desear. Pero en términos generales me parece que la película resulta entretenida, pero pudo haber sido algo mucho más interesante si el guion se hubiese trabajado de la forma correcta. Ok, yo cuando salí de la película dije lo siguiente. Creo que esa fue una de las pocas cosas que hicieron bien. A ver, yo no soy un estudioso de Godzilla. Creo que lo que más he visto es la serie animada de los 60 con Gotsuki. Así que no voy a decir que esto no va contra, o sea, perdón, que esto va contra la historia del personaje, bla, bla, bla, porque la verdad es que estaría opinando desde el punto de vista de la ignorancia, pero desde lo que podría haber esperado yo de esta película. Voy a sacar a colación la mejor película de la historia, Pacific Rim, porque no porque yo haya esperado que esto fuese a superar a Pacific Rim en tono o en historia o qué sé yo, sino que hay cosas en las cuales tenía que equipararse Godzilla con Pacific Rim, específicamente en términos de diseño de monstruos y en términos de espectacularidad destructiva. Pacific Rim tiene una escena de combate, que es la escena de Hong Kong, que dura algo así como 20 minutos, que es gloriosa. Es una de las mejores cosas que se ha visto en términos de películas de acción y de CGI en el cine nunca, creo yo. Que me perdonen los fanáticos de Transformers 3. Así que creo yo al menos que Godzilla, en términos de impacto de las peleas de monstruos y de diseño de monstruos, tenía que compararse un poco con eso, aunque tonalmente la historia tiene es mucho más seria. Creo que Godzilla incluso llega a ser un poco tonta grave. La película no tiene instancias de humor. Es muy seria todo el tiempo, muy trágica todo el tiempo, muy melodramática todo el tiempo. Y el personaje más interesante, que es el de Bryan Cranston, el tipo que queda traumado por la pérdida de su esposa, por un accidente que no logra explicar, porque él es básicamente un tipo que es un ingeniero ordenado, planificador, responsable, etcétera, que está muy preocupado del funcionamiento como supervisor de una planta nuclear en Japón. Y esta planta de un día a otro es destruida, y de una forma que él no logra explicar, supera todo el tipo de eventualidades para las cuales se preparó la planta. Le cuesta la vida de su esposa y él no logra entender qué es lo que pasó ahí. Por lo tanto, gasta los siguientes 18 años de su vida tratando de averiguar qué pasó en esa planta. Y lo que pasó es que un monstruo, qué sé yo, vino, se alimentó del reactor y destruyó todo a su paso y se transformó en un capullo esperando dar a luz a un kaiju. Este personaje, que es como básicamente un Ahab, un capitán de Moby Dick, es el que lleva el peso de la narración de la historia, pero solamente por los primeros, ¿cuánto? ¿30 minutos, Alberto? ¿Algo así? Sí, algo así, deben ser unos 25, 30 minutos, no más. Y sorprendentemente lo matan. Y el problema con matarlo no es tanto que muera Bryan Cranston, como el hecho de que Ken Watanabe, David Strathairn y Aaron Taylor-Johnson no tienen ni por asomo motivaciones tan, voy a decirle compleja, falta de una mejor palabra, pero no tienen, no resultan ser personajes tan redondos como el de Bryan Cranston. No logran tener el dramatismo ni transmitir esa tragedia como lo hace Bryan Cranston. El personaje de Ken Watanabe es básicamente un espectador que da frases un tanto dramáticas a propósito. Es como un comentarista de fútbol. Básicamente eso es lo que hace Ken Watanabe. De repente da sus frases de, no sé, un tanto, ¿cómo se diría? Ominosa respecto de lo que está ocurriendo. Pero más allá de eso, no tiene un rol activo, no hace investigaciones que lleven a ninguna parte, no hace descubrimientos que lleven a ninguna parte, no hace acotaciones, no es suficientemente dramático a la hora de impedir un ataque. David Straithern es el general testarudo más correcto, diplomático y gentil de la historia de las películas de monstruos. No es el típico desquiciado que cree que va a ganar todo con armas, sino que es un tipo que simplemente dice, bueno, lo que sé hacer yo es disparar armas y en estos momentos no tengo más opciones, así que bueno, si usted no me va a dar otra, tengo que intentar esto. Pero no hay tampoco, digamos, una contrapropuesta científica válida a la hora de enfrentar este ataque de monstruos. Es básicamente Ken Watanabe diciendo, yo creo que Godzilla nos va a salvar, o algo así con su acento japonés. El personaje de Aaron Taylor Johnson es sumamente plano. A pesar de tener la tragedia de que sus dos padres cayeron víctimas del mismo monstruo, muestra muy poco personalidad y criterio. Porque en el momento en que logra comunicarse con su esposa, en vez de decirle, arráncate, le dice, espérame en la ciudad, yo te voy a ir a buscar. ¿Qué es la idiotez más grande que le puede haber dicho a la esposa? Pero en fin. Elizabeth, su hermana en la próxima película de los Avengers, su esposa acá. Elizabeth Olsen es un personaje que básicamente corre y llora en la película y no hace nada si no se lo dice al marido, a pesar de que no me quedó claro si era doctora o enfermera de un hospital. En fin, son personajes planos que cumplen roles muy básicos y la película, a mi gusto, como dije en mi reseña, se transforma en una serie de trailers. Gareth Edwards parece estar enamorado del concepto de el suspenso prolongado, interrumpido por un monstruo que se mueve entre las sombras. Tal vez, no sé, el terror Lovecraftiano lo domina y quiso hacer varias veces la misma escena, pero se vuelve repetitivo. Yo, mientras veía la película, decía, ¿cuántas veces va a ser este tipo la escena en la que los soldados se adentran en la oscuridad y de repente un monstruo se mueve o un brazo se mueve? No tiene. No se puede hacer tantas veces en la misma película. Y otro punto en contra. El diseño de los monstruos, me parece que el diseño de Godzilla es fenomenal. La animación de Godzilla es muy buena. El rugido de Godzilla es muy bueno. El fuego de Godzilla es muy bueno. Pero los monstruos contra los cuales pelea Godzilla no son nada de bueno. Son como una mezcla de, no sé, cucaracha con cangrejo, con araña liso. Que contrasta contra esas escamas de Godzilla y que a mí me recordaron a los arácnids de Starship Troopers. ¿Puedo seguir, Alberto? Deténme, por favor. Sí, en el caso de Ken Watanabe termina siendo simplemente el actor japonés que necesitabas para que dijera Gojira. Claro. Era lo único por lo que está ahí. Él te puede haber dado un bagaje hacia atrás de la historia de los monstruos y avistamientos antiguos, pero lo dejan muy por encima y no termina de funcionar. Lo que es David Straithern, pues él hace lo que puede con el guión que le dieron, pero pues sí realmente nunca tiene el peso que debe haber tenido como el humano que está haciendo lo imposible tratando de oponerse a esta fuerza de la naturaleza que es Godzilla. Y en el caso de Aaron Taylor Johnson, insisto, la cosa es que cuando tú ves los avances y la forma en la que empieza la película, el papel está hecho para que él sea un secundario, un soporte, y sea el papel de su padre, que hace Bryan Cranston, el que lleve todo el peso de la historia, y no es así. Le transfieren todo el peso dramático a él, pero nunca le dan las escenas para que lo explote y realmente se convierta en el foco con el que se puede identificar la audiencia, ¿no? Entonces, Insisto, la cosa es un mal manejo de personajes, lo cual es bastante curioso porque uno pensaría que ese era justamente el punto en el que se iba a concentrar Gareth Edwards para contar la película. Entonces, pues sí, Sí, la yo. película no me parece tan mala, pero sí creo que se pudo haber hecho mucho mejor. Yo he escuchado mucho comentario de que la película se toma su tiempo para explorar a los personajes y construir atmósfera y etcétera. Pero no estoy de acuerdo, no porque, o sea, la película efectivamente se toma el tiempo, pero es que no lo aprovecha. No logra darle tridimensionalidad a ningún otro personaje que no sea el de Bryan Cranston. No porque sea, nuevamente, no porque el personaje de Bryan Cranston sea tan bueno, sino porque es el que está más desarrollado, el resto son muy planos. Yo no es que espere que Godzilla sea como Pacific Rim en términos de que haya querido ver un remake o una segunda parte. La idea de que los personajes lleven la trama de esta forma también me resulta atractiva siempre y cuando se consiga, se explote el drama humano de una mejor forma, más allá de que los personajes corran y lloren, no me parece que eso sea explotar el drama humano. No sé. Otro punto, la película está construida básicamente al igual que Cloverfield desde un punto de vista de sobrevivencia, de lo que pasan los humanos para tratar de sobrevivir a este encuentro de monstruos. Básicamente los humanos son hormigas y los monstruos son seres humanos que están pisando el hormiguero y los seres humanos corren despavoridos tratando de salvar a sus crías, sus alimentos, etcétera, su modo de vida. Ese punto que me parece que es muy válido a la hora de plantear una película de estas características, creo que se rompe cada vez que Godzilla interviene activamente para salvar a los humanos. Creo que la idea que plantea en algún momento el personaje de Ken Watanabe de que Godzilla sea el depredador alfa, básicamente un oso que está hibernando hasta que encuentra una presa por la cual vale la pena moverse y salir a cazar, es destruida por el mismo hecho de que Godzilla mata a un monstruo y parte a matar el otro, en vez de comerse al monstruo. O sea, lo lógico, si tú hablas de un depredador, es que atrape a su presa, se la coma y se vaya a dormir. Si esa es tu idea de cómo lo vas a plantear. Finalmente lo plantean algo así como que Godzilla es un leucocito terrestre del planeta que ataca a cualquier monstruo de estas características que se pueda desarrollar para preservar el ecosistema. Lo cual, la verdad es que me parece que no cuadra del todo, no me gusta. En fin, creo que la película tiene varios momentos entretenidos. Creo que la escena en la que Godzilla destruye al último Kaiju es la mejor postal de la película. Pero Godzilla necesita, un actor de carácter como Godzilla necesita más tiempo en pantalla. No puede ser que la película se dedique, como decimos acá, a calentarte la sopa, básicamente, como esta mujer que insinúa que le interesas, pero la verdad es que nunca te deja ir más allá. Esta película en varias ocasiones aparecen los monstruos en pantalla, se van a golpear y hay un corte y se van a la escena siguiente donde de nuevo están los seres humanos. Y hace eso varias veces, no una vez. Entonces llega un punto en el que la paciencia, por lo menos a mí, se me agota. Y me empecé a sentir bastante frustrado con el desarrollo de la película. Sí, yo tengo un par de amigos que son muy aficionados a Godzilla. A uno le gustó la película, al otro no. Al que no le gustó se quejaba que tenía más en común con la serie animada de los 80s de Godzilla, donde había un barco lleno de investigadores, donde había una cría de Godzilla llamada Godzuki. Y cada vez que se encontraban con alguna amenaza que salía de la nada, un monstruo gigante que nadie sabía de dónde había salido, no hacían más que apretar un botón que lanzaba una señal de sonar a través del casco del barco para que Godzilla viniera a ayudarlos. Y decía, tal vez si eso es lo que iban a hacer, debieron de haber incluido el barco a Godzuki y el botón de emergencia. Y por el otro lado, el amigo a quien le gustó la película decía que le gustó porque lo veía como una versión actualizada de la película original de los 50s. Y que él decía que había momentos en los que él se encontraba pensando: wow, qué bueno es el actor que está dentro del traje. Momento, no hay un actor dentro del traje. Lo que me hizo recordar algo que vi en los créditos y tenían un consultor de captura de movimiento. Así es de que es muy probable que haya habido un actor actuando la parte de Godzilla, a partir de lo cual se hizo la construcción digital del monstruo. Y aquí lo que llama la atención es quién era el consultor del motion capture. No, no sé si viste el crédito. No, no lo vi. Bueno, pues obviamente si vas a tener un consultor de captura de movimiento, solamente hay una persona a la que puedes llamar, ¿o no? Ah, creo que sí, a Gollum. Así es, Andy Serkis tiene un crédito como consultor de captura de movimiento. Entonces, creo que había muchas cosas que se pueden haber hecho con la película. Creo que hay muchas cosas que hicieron bien, pero lamentablemente creo que el problema es el guión. A mí no me molesta el que hayan pensado en explotar la impotencia humana o ponerlos como víctimas y demás, pero creo que si esa era la intención, se tendría que haber trabajado el guión para que por lo menos te preocuparas por la gente que veías sufriendo en pantalla. Sí, menos personajes y más interesante. Había que desarrollar un vínculo con esos personajes para que te interesaran. Eso es lo básico cuando una película tiene estas características. Ahora, la película ha recibido críticas bastante buenas. Si ustedes lo buscan en Rotten Tomatoes, tiene un 73% fresco la película y un 72% de aprobación por parte de la audiencia. Así que creo que en este caso estoy, como suele ocurrir, en el lado minoritario de la crítica, pero en fin, es mi opinión, así que bueno, si les gusta o no, o no les gusta, nuevamente avísenos, escríbanos, ya saben, a podcast@comicverso.org o comicverso@gmail.com o a twitter@comicverso y nos dicen qué les pareció a usted Godzilla, qué les pareció a ustedes Godzilla. Yo tuve también un conflicto de expectativas versus realidad. Creo que por ahí también eso te hace bajar la apreciación de la película. Pero no sé, no, como dije, no quedé conforme con la película. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos al siguiente comentario? Me parece bien. ¿Cuál es nuestro siguiente comentario? Brevemente, vi Edge of Tomorrow. La película de mi actor favorito, Tom Cruise. O era mi actriz favorita, Emily Blunt. ¿Que no tu actor favorito era Tom Hanks? No, era Tom Hanks. Bueno, de hecho yo creo que podría ser tal vez John Cusack hace 10 años o Christian Slater hace 15. No creo tener un actor favorito actualmente. A ver. Edge of Tomorrow es una película de un director que para mí es bastante cuestionable, que es Doug Liman. Doug Liman, por supuesto, se hizo famoso por romper el matrimonio de Jennifer Aniston y Brad Pitt. Y luego hizo una película bastante cuestionable que se llama Jumper, que es cuestionable porque es básicamente incomprensible la trama. Por lo mala. Edge of Tomorrow es exactamente lo que promete el trailer. Es una película donde el personaje de Tom Cruise, spoilers, es un soldado. En realidad no es un soldado, es un. ¿Quieres escuchar esto, Alberto, o te da lo mismo? Alberto. Yo tengo la intención de ver la película la semana que entra. Ok. ¿Te vas a tapar las orejas o te da lo mismo? O me evito los spoilers. No, pues dale, trata de ignorarte. Hay otra cosa mientras hables. No te costará mucho. Ok. Bueno, el personaje de Tom Cruise se ve contra su voluntad involucrado en una gran invasión, un asteroide que cayó en la Tierra con una fuerza invasora que se comporta bastante de forma como un organismo que va invadiendo y que se expandió a lo largo de Europa y básicamente aniquiló a los 300 millones o más de habitantes que hay en Europa. Y lo lograron contener las fuerzas terrestres, pero a un punto en el cual ninguno avanza en terreno y las fuerzas terrestres básicamente van perdiendo soldados hasta que va a llegar un punto en el que no se van a poder enfrentar a la fuerza invasora. En ese sentido, un tanto similar a lo de a lo al escenario de Pacific Rim. Por lo tanto, se planifica una gran invasión a partir de una pequeña victoria que se obtuvo en una ciudad europea. Y las fuerzas están a cargo de un general que viene a ser algo así como el general Patton, que es el interpretado por. ¿Cómo se llama este actor? Dame un segundo. el personaje interpretado por Brendan Gleeson, el general Brigham. Y bueno, en la misión de la invasión, Tom Cruise, que como dijimos fue reclutado prácticamente contra su voluntad, muere enfrentando a uno de los soldados enemigos, que es una especie de pulpo terrestre metálico o perro con tentáculos o algo así. Hay dos tipos de enemigos, básicamente. Uno que son naranjos o cobrizos, metálicos más o menos del porte de un perro grande. Y hay otros que son del porte, digamos, de un toro, que son azules y que aquí descubrimos tienen la capacidad de viajar un día atrás en el tiempo. Cuando son asesinados, se resetea el día y las fuerzas enemigas logran prever lo que va a hacer la fuerza terrestre y por lo tanto repiten el día hasta que logran la victoria en el campo de batalla. Tom Cruise adquiere estas habilidades y luego tiene que buscar encontrar la manera de que las fuerzas invasoras de la Tierra logren contrarrestar esta invasión. Hasta ahí los voy a dejar con la trama porque no, si no les echaría a perder la película. Y bueno, la película se transforma en este proceso del personaje de Tom Cruise de buscar la forma de ganar esta batalla, y en lo cual va conociendo el personaje de Emily Blunt, que es Rita Bretansky, que creo que es lo mejor de la película, un personaje femenino fuerte, como no suele ser el caso. Y no sé, la película me entretuvo bastante, dura 1 hora 45. A pesar de la sonrisa de Tom Cruise, la toleré bastante bien. Y creo que es bastante, bastante entretenida. No, no podría decirles que es más que eso. Lo que no me gustó vuelve a ser un tema de... Tiene muchos guiños visualmente, al menos respecto de Matrix. Específicamente me recordó mucho estos personajes a los calamares de Matrix, los que aparecen persiguiendo a las naves en el mundo real. Y no sé, no suelo ser fan de las tomas rápidas. Tal vez con la edad he perdido la capacidad de seguir ese tipo de corte estilo videoclip, que es lo mismo que detesto de Michael Bay. Pero bueno, creo que Doug Liman en general lo hace bastante bien en tema de, sobre todo en el tema de la edición, de avanzar la narrativa sin volverse tan repetitivo. Una vez que logra hacerte parte de la forma en la que se va narrando la película, logra hacer los cortes sin hacer cortes. A través del diálogo de los personajes, tú te das cuenta cuando hay una escena que se está repitiendo y cuando no. Entonces, se hace bastante, bastante rápida la película. Tiene un ritmo muy ágil. Así que me entretuvo bastante, tiene bastante cercanía con el tipo de películas de superhéroes que uno ve, o de acción, en fin. Así que si no detestan demasiado a Tom Cruise y necesitan gastar algún par de horas de su vida en el cine, o quieren entretenerse, qué sé yo, vayan a ver Edge of Tomorrow. No, no, no creo que se arrepientan demasiado. No, no, no tienen que pedirle mucho, pero es bastante entretenida. Lo único que diría es que el diseño de los extraterrestres no me gusta, pero bueno, es un pelo menor de la película. Ok, Alberto, terminé. Me puse a leer tonterías para no concentrarme en lo que estabas haciendo. Ok, gracias. ¿Qué te parece si comentamos X-Men ahora? Me parece bien. Ok, ya sé lo que pienso. ¿Qué te parece si partes tú nuevamente? Pues básicamente lo que viene a ser X-Men Days of Future Past es Bryan Singer terminando de recuperar la franquicia que en algún momento Fox de la mano de Brett Ratner parecía haber perdido, que era el control de los X-Men, una franquicia que empezó bastante fuerte con Bryan Singer a cargo de las dos primeras películas, antes de que tuviera diferencias con el dueño de la Fox. Después vino Matthew Vaughn con First Class a tratar de poner un poquito de orden. Y esta película, pues lo que hace es terminar de corregir algunos de los errores cometidos en ausencia de Singer, y resulta ser una película aventuras, acción, intriga, un poquito de todo, bastante bien lograda, con muchos guiños a los cómics, una cantidad de actores en pantalla impresionante, aunque hay que aclarar que la mayoría de ellos son solamente cameos, no hay tampoco un trabajo de desarrollo de todos los personajes que tal vez pudo haber sido deseable, pero obviamente no puedes trabajar con una docena de actores en pantalla y darle suficiente tiempo a todos. Entonces, me parece que lo que hace Bryan Singer con su equipo es bastante, bastante agradable. Es una película muy entretenida, con momentos divertidos, con momentos de drama, y que te hace pensar que finalmente en otros estudios han entendido que se puede hacer cine de superhéroes de buena manera sin tener que hacer cambios drásticos a la esencia de los personajes. Okay. Bueno, la trama, para el que no haya leído nunca a los X-Men ni haya visto la serie de televisión, es básicamente que el futuro se va por el desagüe y se crean los Centinelas, y los Centinelas sistemática y no tan lentamente van exterminando a la raza mutante hasta que llega un punto en el cual, estando absolutamente desesperado y sin ningún tipo de esperanza, desesperado de esperanza, sin ningún tipo de perspectiva de ganar esta guerra que se ha extendido y que lo ha ido acabando lentamente, deciden viajar en el tiempo y acabar con los momentos de los pivotales que originaron finalmente la guerra contra la humanidad y la creación de los Centinelas. Así que en este futuro que vendría a ser algo así como, a ver, 73 más 50. Dentro de unos 9 años, Kitty Pryde, por algún motivo, tiene poderes mentales y ha descubierto la posibilidad de viajar en el tiempo algunos días atrás para prevenir ataques inminentes de los Centinelas. De esa forma, su equipo, que está conformado por su novio Iceman, John Ashmore, Warpath, Blink, Bishop, Sunspot, Colossus. Creo que eso serían todos. Utiliza una técnica en la cual transportan la conciencia de Bishop hacia el pasado y logran evitar estos ataques de los Centinelas. Y contactan al profesor X, que en el futuro ha vuelto a reconciliarse con Magneto, y que encabeza un grupo junto a bueno, Magneto, Storm y Wolverine, básicamente. Para contarles, bueno, lo que están haciendo para ganar, para obtener alguna ventaja respecto de los Centinelas y lograr esconderse y protegerse, y deciden que lo mejor que podrían hacer es tratar de evitar esto en su origen, que fue el asesinato de Bolívar Trask o a manos de Mystique, y viajar en el tiempo para evitar ese asesinato. El problema es que el viaje en el tiempo destruye la mente, y el único que tiene las características fisiológicas para soportar un viaje de varias décadas hacia el pasado es Wolverine, que, como sabemos, su factor curativo le permite regenerarse casi tan rápido como se destruye. Y bueno, aquí viene la época en la que deciden dejar atrás la estética de Mad Men y adoptar la de Boogie Nights, como anticipé en algún momento. Y Wolverine es enviado al pasado a lograr reunir al elenco de X-Men First Class, a Magneto por Michael Fassbender y Charles Xavier por James McAvoy, a tratar de convencer a Mystique de que no asesine a Oliver Trask, interpretado por Peter Dinklage. Aparece también William Stryker, etc. Creo que la trama es bastante fiel a los cómics, más allá de una que otra cosa. Funciona como una película, tal vez una de las más fieles al estilo de historias que se cuentan en los cómics de superhéroes, junto con Captain America. Que bueno, Captain America también tiene elementos de espionaje, pero creo que X-Men Days of the Future Past explota de una manera muy similar a lo que han hecho los cómics por décadas, el tema de futuros paralelos, futuros divergentes, viajes temporales. Elementos que son absoluta y completamente comiqueros y que son absolutamente representativos de la realidad de los X-Men. A mí la película me gustó mucho. Como dice Alberto, a pesar de los nombres del elenco, finalmente actrices como Ellen Page o Halle Berry tienen apariciones menores y otras simplemente son cameos. Y no sé, creo que disfruté mucho la película. No, no sé si tiene un guión tan redondo como el de Captain America, estoy dubitativo. Creo que es una gran película de superhéroes en ese sentido. Creo que si juntan en un fin de semana a Spider-Man con Captain America, con X-Men y las ven todas juntas, se van a entretener mucho. Y está bastante al nivel, si no es que supera lo que logró Bryan Singer también en X-Men 2. Creo que tal vez lo único que se podría criticar aquí es que, a pesar de lo extenso del elenco, los personajes protagónicos son pocos. Y hay mucho cameo tal vez innecesario. Creo que es triste, por ejemplo, ver a Anna Paquin saludando y despidiéndose y sería todo. No, no alcanzó a estar 10 segundos en pantalla probablemente. Entonces, no, no sé si era tan necesario llamar a tanta gente para simplemente cerrar una etapa de los X-Men y abrir otra que sería esta nueva película. Tengo algunas anotaciones menores que hacer respecto a esta película, que las tengo por aquí a mano. Hay una escena en la cual Kitty Pryde aparece hablando de arquitectura, lo cual me recordó obviamente el personaje que hace de Ariadne en Inception. Hay en esta película un recurso argumental que es como lo que hizo J.J. Abrams en el relanzamiento de Star Trek, donde básicamente se resetea la continuidad de los X-Men. Y por lo tanto la película ya no, a partir de esta película ya no están obligados ellos a respetar o a hacer coincidir los tiempos y las historias respecto de la trilogía original, que es algo que no hicieron absolutamente cuando lanzaron First Class, pero aquí se deshacen del problema haciendo un reseteo. Y creo que esta película marca algo que es bastante interesante, que es el hecho de tener una continuidad en el cine que es casi tan compleja como la de los X-Men en los cómics. Lo cual es muchísimo decir, porque los X-Men creo que tienen una de las continuidades más complicadas que hay en cuanto a cómics. Y creo que esta película viene a ser una de las primeras franquicias en las cuales la gente se da vuelta, se acerca a ti como lector de cómics y va y te pregunta, y bueno, no, este personaje no era así, no había hecho esto, esta otra cosa en esta otra película, no eran estos asá, no era esto de esta otra forma, ¿cómo concilias tú esto con esto otro o al final de esta película con esto? Que es algo que los lectores de cómics hemos aprendido con paciencia a dejar de lado para tratar de disfrutar lo que está en el momento, porque llegamos a entender que hay cosas que simplemente no se pueden conciliar y si uno trata de hacerlas cuadrar simplemente se va a volver loco. Y creo que esta película es una película en la cual se incurre en ese tipo de inconsistencias de continuidad, que no es el único caso, pero me parece que es uno de los casos más evidentes a nivel de franquicias populares en el cine actualmente. Sí, vamos, la continuidad de los X-Men es compleja porque estamos hablando de un grupo de héroes que de entrada es un grupo, es una cantidad enorme de personajes. Estamos hablando de 50 años de historia, un poquito más. Y además, pues toma en cuenta la cantidad de personajes que están involucrados y que como fue un título que tuvo sus raíces muy marcadas en la ciencia ficción. Un tema recurrente en sus historias pues, han sido los viajes en el tiempo, los universos paralelos y demás. Y es la primera vez que pues alguien se avienta a tomar estos temas complejos de trasladar a otro medio y ponerlos en una película. Entonces es algo interesante que se hayan decidido hacerlo, que lo hayan hecho bien, porque era algo con lo que era muy fácil que hicieran mal las cosas. Y como mencionas, la continuidad, pues estaba peleada, ¿no? Las dos primeras películas prácticamente funcionaban aparte de Last Stand, de Wolverine Origins y demás. Cuando hicieron First Class, incluso parecía que era un reboot de la franquicia. Y a pesar de que hicieron algunos guiños dando a entender que era el mismo universo. Pero pues Ya con esta película, cualquier duda que tengas sobre la continuidad se puede explicar porque creaste líneas de tiempo divergentes. Entonces no hay mayor problema, pero sí este pequeño truco argumental que hacen a la parte final de la película, pues no hace más que eliminar todo aquello que salió mal en X-Men Origins Wolverine y en Last Stand. Me parece que el manejo de está bien. Toman a un grupo más manejable de personajes. Son realmente seis personajes principales. Son los que tienen tiempo en pantalla para considerarlos como tales. El resto son cameos. Hacen un cambio de estafeta real y palpable, ahora sí, de los papeles del profesor Xavier y de Magneto, de Ian McKellen y Patrick Stewart, a los dos actores más jóvenes, a James McAvoy y Michael Fassbender. Y en general la película resulta muy, muy disfrutable. Como mencionas, tal vez no tenga el guión tan redondo y efectivo como el de Capitán América de Winter Soldier, pero es un esfuerzo bastante, bastante loable por hacer una película compleja que deje de ser condescendiente con los fans, ¿no? Como mencionas, hay mucha gente que se queda con dudas sobre cómo funcionan algunos de los personajes, pero a fin de cuentas, aunque no sepas nada de los cómics, me parece que la película resulta bastante disfrutable y eso siempre es algo digno de elogiar. Sí, yo, bueno, he visto la película dos veces. La primera vez fui con mi hermano, que también le gustan las películas de los X-Men, pero no lee cómics. Y me dijo, oye, pero explícame una cosa. A ver, ¿qué cosa? ¿Cómo es que el profesor X está vivo? Digo, bueno, es que acuérdate que al final de X-Men, The Last Stand, transfiere su conciencia a otro cuerpo. Y me dice, sí, pero tenía que estar en otro cuerpo. ¿Cómo va a estar con la cara de Patrick Stewart todavía? Yo le dije, ah, cierto. Entonces ahí empecé a notar ese tipo de cosas, porque obviamente he hecho lo posible por olvidar Last Stand, pero mi hermano no la detesta como yo, porque, bueno, le da un poco lo mismo, la vio y se entretuvo, nada más. Entonces, tiene ese tipo de inconsistencias. Por ahí apareció un meme en el cual aparece James McAvoy en el 73 y esta escena horrible de Last Stand, de el rejuvenecimiento digital de Ian McKellen y Patrick Stewart, en que están en 1986 yendo a reclutar a Jean Grey, y en el cual se ve que con apenas 13 años de diferencia tienen alrededor de 30 años de diferencia los actores. Entonces, tiene esas inconsistencias que hay que dejarlas pasar simplemente. No creo que haya habido. Creo que hubo unos guiños, como dice Alberto, en X-Men First Class respecto de la trilogía. Y se trata de hacer coincidir algunas cosas, pero hay otras que simplemente no cuadran. Mystique de las versiones nuevas con la Mystique de Days of Future, o sea, perdón, de la primera trilogía, no tienen absolutamente nada que ver. Mystique es uno de los personajes que más odié en X-Men Last Stand, porque Mystique, a pesar de trabajar con Magneto, es un personaje que tiene convicción en lo que hace, no es simplemente una mujer despechada que traiciona porque no la quieren, qué sé yo, porque la abandonan. Entonces, ese enfoque que le dieron a Mystique en esa película, dije, pero esto es una idiotez, es una verdadera creyente Mystique, ¿cómo va a traicionar a su raza simplemente porque la dejaron botada? No tenía sentido. ¿O por qué le iba a dejar botada a Magneto en esa película? Tampoco tenía mucho sentido. En fin, la dirigió Brett Ratner. Igual encontré algunas cosas innecesarias, como el hecho de que, por ejemplo, en algún momento se mencionen algunos X-Men que fallecieron en la continuidad que perdura. Y dije, bueno, ¿qué necesidad había de matar a alguno de esos personajes? No lo entendí. Pero, en fin, creo que la película es muy atractiva. Tiene, a diferencia de Captain America, tiene un elenco realmente extraordinario y tiene actores que se lucen a cabalidad. O sea, tenemos a Hugh Jackman, obviamente, que ya lleva no sé cuántas películas como Wolverine, y que es un personaje que ya que todos queremos, creo yo. Michael Fassbender como Magneto, creo que es incluso mejor que Ian McKellen como Magneto. Lo más disfrutable para mí de X-Men First Class era ver a Magneto cazando nazis en Argentina. Creo que eso fue un toque de genialidad de esa película. Y Michael Fassbender mantiene ese esa ambigüedad entre ser tu peor mejor amigo y a la vez ser un tipo absolutamente de temer, un terrorista que pone la finalidad por sobre los medios absolutamente y que por más que tenga aprecio por ti va a hacer lo que él considera correcto siempre. Y James McAvoy estuvo bien y Jennifer Lawrence creo que estuvo extraordinaria. Ella se lleva gran parte del peso de la película, siendo probablemente la mejor actriz de su generación y en bastante tiempo. Así que, además de ser preciosa. Así que, no, excelente película, me la disfruté mucho. En términos técnicos diría que el 3D de la película también es bastante bueno. A diferencia de lo que me pasó, por ejemplo, con el de Captain America o el de Amazing Spider-Man. Creo que en general el 3D de esta película se disfruta bastante. Y el otro personaje que no pensé que iba a disfrutar, pero que me entretuvo bastante, fue el de Quicksilver. Sí, creo que Quicksilver debe ser uno de los personajes más criticados en base a las fotos que se liberaron, ¿no? Todo el mundo se quejaba de que se veía ridículo, que qué pasaba con su vestimenta, que el color del pelo, etcétera. Y la verdad es que una vez que ves al personaje, pues incluso la apariencia queda justificada por la forma de ser del personaje. Básicamente es un cameo extendido, algo que utilizan para tener una escena, pero esa escena luce y luce mucho, es una de las secuencias mejor armadas en la película y quien no sonríe al ver esa escena, pues realmente no se queda siguiendo al cine a ver películas veraniegas. Pero sí, en general la película funciona bastante bien, insisto, es algo que disfrutas tanto siendo fan de cómics como no. Y la forma en que le dan peso a los personajes, digo, mencionas la gran cantidad de actores que hay. No solo es una gran cantidad de actores, son actores muy buenos. Mencionabas a los principales actores en la película, incluso de los actores más jóvenes, Nicholas Hoult, quien interpreta a Hank McCoy, Beast, hace un buen trabajo con un papel que tampoco es nada sencillo. Y pues lo de las inconsistencias de tiempo, pues me parece que a veces es buscarle demasiados pretextos a algo, ¿no? Estar buscando errores donde no debías hacerlo. Por ahí, de lo que mencionabas tú, inconsistencias, deja las inconsistencias hacia la continuidad en los cómics o con las otras películas. La película, queriéndolo o no, al hablar de las conferencias de paz en París, pues lo que hace es ponerle fecha muy definitiva a la película, porque estas se realizaron en enero de 1973, lo que lleva por ahí a mucha gente a quejarse de que la playera que porta Quicksilver, que es una playera de un disco de Pink Floyd, es un disco que apareció hasta algunos meses después, es del mismo año, pero de meses después, y son detallitos que realmente no debieras permitir que se interpongan en el disfrute de la película. Entonces, inconsistencias hay, sí, muchas, pero siempre que te metes con viajes en el tiempo vas a tener ese problema. Va a haber cosas que no van a checar, va a haber cosas que se van a contradecir, pero para mí lo importante es que te cuente una historia que funcione dentro de sí misma, que tenga coherencia con lo que está tratando de hacer. Y si te entretiene, divierte y hace pasar 2 horas de agradable esparcimiento, me parece que la película cumple con su objetivo, más allá de cualquier otra pretensión de que sea perfecta o libre de errores. Sí, a propósito de Quicksilver, estaba poniendo la canción de Jim Croce, Time in a Bottle, que es la canción que utilizan en esa famosa escena que ya deben haber visto y se deben haber reído con ella. Un par de acotaciones. Yo hice un análisis muy matemáticamente serio de esa escena, lo cual es, por supuesto, una estupidez. En la cual calculé que Quicksilver se mueve aproximadamente entre 12.000 a 20.000 kilómetros por hora en esa escena. Lo cual obviamente nos arroja el problema de que Quicksilver moviéndose en ese espacio reducido, más allá de la velocidad del sonido, genera un boom sónico. Por lo cual todos los personajes debieran haber salido volando junto con el resto de las cosas que están dentro de esa habitación. Y en segundo lugar, estaba pensando mientras veía la película hoy en la mañana. Que Quicksilver moviéndose a tan alta velocidad no debiera poder escuchar música, a menos que pase la cinta acelerada en su estéreo. ¿No? ¿Qué piensas tú, Alberto? pienso que estás buscando demasiado. Me parece que no altera el que pueda escuchar música o no. Tal vez altera la forma en la que lo percibe, porque Pero simplemente sonaría más lenta para él. tendría que alcanzar a escuchar como un acorde de la canción. Es probable. Y lo Pero escucharé el así hecho como... de... Pero no sabe si así acostumbra a oír la música. Sí, bueno, a lo mejor la grabó a alta velocidad para poder escucharla en su personal. Creo yo que es eso. Es probable. O sea, a fin de cuentas nadie más que él lo escucha porque se ponen los audífonos, entonces no sabemos de qué forma escuché su música. O tal vez funciona la teoría de la relatividad y él moviéndose a esa velocidad también, las cosas que van con él. Nada, en fin, da lo mismo. Ahí aplicaría el Speed Force. Y a mí lo que me causó curiosidad fue lo que mencioné hace un rato. Me pregunto después de ver esta secuencia, si no estarán preocupados en Warner de que Flash ahora ya tiene un punto de comparación para los fans. Sí, es muy triste que Quicksilver vaya a aparecer en dos películas antes que Flash aparezca en una. ¡Quicksilver! Ah. Quicksilver pertenece al grupo de personajes más populares de la industria Nah, nah. O sea, por sus 40 años. pertenece a Marvel, pero nunca ha sido un personaje popular, Quicksilver. ¿De qué estás hablando? Es parte de una de las mejores alineaciones de los Avengers. ¿De qué estás hablando tú, Alberto? Quicksilver es un personaje secundario o terciario. Creo que si lo comparas con la Liga de la Justicia vendría a ser algo así como... Está a nivel de Firestorm. No está al nivel de Flash o Wonder Woman. Qué triste que nunca hayas leído Los Avengers cuando renuncia todo el equipo original. Qué triste que jamás te hayas dado la oportunidad de leer el X Factor de Peter David. Eso demuestra tu No, no, no, comentario de no que es un digo... personaje No, que no vale la no, pena. no, no, no Qué dije que triste. era un personaje que no valía la pena. Dije que era un personaje de tercer orden dentro del universo Marvel. Es efectivamente un personaje que no es tan popular ni tan conocido. No estoy hablando de que sea un mal personaje, estoy hablando de que es un Lo personaje mismo. poco conocido. Hasta hace unos años lo mismo pensábamos de Iron Man, ¿recuerdas? Bueno, pero Iron Man efectivamente sí era uno de los grandes pesos pesados de la editorial. De capa caída, por cierto, pero era uno de los fundadores de los Avengers, etcétera. Y no puedes poner Sí, a... pero No, no, pero Iron el Man y hecho de que haya Quicksilver... estado ahí no Iron lo Man hacía y popular, Quicksilver, no era un no. personaje popular. No, no, pero Iron Man y Quicksilver no Y están en la misma liga. Iron Man... creo que la historia se va a repetir en unos meses. Iron Man, mal que mal, Que Rocket Raccoon está llamado a ser ha sido la protagonista próxima de su propio superestrella. título por décadas, con algunas interrupciones. Quicksilver, no. Y aún así, probablemente Quicksilver, si quitamos todo el Flash de Mark Waid, es posible que Quicksilver tenga mejores historias que Flash. ¿Te das cuenta? Eliminamos un escritor. Quitemos un escritor de las historias de Quicksilver. Deshagámonos de Roy Thomas, quien lo escribió durante mucho tiempo. Igual quedan todas Nos las hacemos de Roy Thomas con igual quedan Quicksilver y todas nos las hacemos de Mark Waid con Flash. igual quedan todas Y en las ese... historias de Robert Kaniger, quedan todas las historias editadas por Julius Schwartz, igual queda toda una gran época, no toda, digamos, de la que escribió. ¡Ah! ¡Qué momento para dudar! No, mira, aclaremos eso. Si quitamos todas las historias de Mark Waid de Flash y quitamos todas las historias de Roy Thomas de Quicksilver, lo que queda, Quicksilver tiene un mejor historial en cómics que Flash. Claro, Triste, pero cierto. si dejamos 2 meses de la historia de Flash y Dos dejamos meses. 50 de la historia de Flash. Quicksilver, claro, sí, Flash es un Quicksilver. personaje de generaciones que viene de la Edad de Oro y estamos quitando 7 años de historias escritas por Mark Waid. En Quicksilver estamos hablando de un personaje que tiene 50 años y estoy eliminando 6 años de historias de Roy Thomas. Mira, Entonces me parece que es un trato justo. solo con la historia de William Messner Loeb, Flash está por encima de Quicksilver. Solo con las de William Messner Peter David las patea de ida y de regreso. Loeb. Nah, nah. Además que no son de Quicksilver. Está siendo poco objetivo, Tú estás poco siendo un poco objetivo. objetivo, estás diciendo sandeces. ¿Cómo va a ser lo mismo Estás haciendo querer como que me discutir dijeras la que es parte aparición. de la Justice League? ¡Nada Me estás haciendo que querer comentar la aparición de Kid Flash en la versión New 52 con ese traje plateado y rojo de este joven mulato. No quiero hablar de esas cosas, eso es demasiado triste, Alberto. Ok, regresamos a la película entonces. Volviendo a la película. Habrá quien diga que es un golpe bajo, yo digo que era necesario para retomar el camino. Continuemos con la película. Sigue hablando tú nomás. ¿Ya no quieres hablar de la película? El golpe bajo fue más bajo de lo que pensaba. Bueno, en fin, mientras Esteban se recupera emocionalmente de la impresión de mi último comentario, pues solamente señalar eso, que si no se han dado la oportunidad de ir a ver al cine X-Men Days of Future Past, deberían hacerlo. Se están perdiendo de una película sumamente entretenida, divertida, con personajes interesantes, tratando temas relevantes sobre segregación y paranoia. Y la verdad es que si son fans de los cómics de los X-Men, seguramente van a encontrar una cantidad de referencias y guiños que les van a gustar. Como es de esperarse, pues hay muchos cameos en la película. Curiosamente, había gente que se quejaba de que no había un cameo de Stan Lee. Y en este caso, en la secuencia donde pelean Magneto y Beast en la calle en París, hay un cameo de Chris Claremont. Así como también al principio de la película, durante la secuencia en donde Bolívar Trask está pidiendo fondos para lanzar la siguiente fase de su programa de desarrollo de las centinelas, aparece Len Wein. Entonces, no está Stan Lee, pero hay algunas caras menos conocidas de escritores de Marvel en la película. Insisto, es una película sumamente entretenida que los va a divertir, vale mucho la pena. Hay una gran cantidad de secuencias tomadas de los cómics. Habrá quien se queje de que la historia no sigue fielmente el arco del mismo nombre que en su momento hicieran Chris Claremont y John Byrne. De hecho, me parece que la historia parece un poco más apegada a la adaptación que se hizo de esta historia en la serie animada de los 90s. Pero la verdad es que es un producto bastante bien logrado y que nos hace pensar que la franquicia de X-Men todavía tiene cuerda para el rato. Ok, Cary Bates es el escritor que olvidé. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué cómic quieres comentar? Quiero comentar un cómic que hace rato que no que quería leer y no había tenido el tiempo. Tengo un lote demasiado grande de cómics acumulados. Tengo que hacer algo al respecto. Es Slayground, adaptado e ilustrado por Darwin Cook. La nueva novela gráfica de Parker publicada por IDW. Esto es, bueno, si no tienen ninguno de estos tomos, es un tomo en tapa dura en formato más pequeño que un comic book normal. Es alrededor de un 10% más pequeño, más angosto, más corto, no sé. Está en formato tapa dura con cubrepolvos, cuesta $17 con 99 centavos, publicación a precio de portada, probablemente la puedan conseguir más barato en sus distintas comiquerías. Esta es la cuarta novela gráfica de Parker. Anteriormente había publicado IDW las novelas de Hunter, The Score y The Outfit. Y las primeras dos novelas gráficas las recopiló en un tomo gigante que lamentablemente no tengo, llamado The Martini Edition de Parker. Esto ha tenido tanto éxito que de hecho ahora van a empezar a publicar las novelas propiamente tal en un formato de lujo con ilustraciones de Darwin Cook. Creo que visualmente estas novelas son, creo que son un lujo. A mí me encanta el dibujo de Darwin Cook. Creo que como narrador gráfico el tipo es fenomenal. Puedes tener largas secuencias sin diálogos donde entiendes absolutamente todo lo que está pasando. Y el concepto de Slayground es básicamente Parker con su habitual cómplice Grofield planifican un asalto a un camión blindado. Y en el escape, el conductor del vehículo que los acompaña, llamado Loveman, se pone nervioso, acelera demasiado y en pleno invierno de Buffalo, Nueva York, el auto en el que van se vuelca. Grofield y Loveman quedan mal heridos y Parker es el único que queda consciente, por lo tanto los abandona porque es un tipo bastante frío. Los abandona, agarra el botín y se va a esconder a un parque de diversiones. En el momento de entrar al parque de diversiones nota que hay un montón de policías afuera y se queda esperando que los policías entren al parque de diversiones a detenerlo y se sorprende que pasan algunos minutos y luego horas y los policías simplemente no aparecen, así que bueno, se asoma a ver qué ocurre y ve que se siguen juntando policías y deduce que lo que ocurre es que los tipos que están afuera son policías corruptos que al verlo entrar al parque de diversiones con dinero decidieron que en lugar de arrestarlo, van a tratar de matarlos y quitarle el dinero y quedarse con el botín del asalto. Pasa algún tiempo y lo que hace Parker es que decide simplemente ingresar al, perdón, empezar a planificar la forma de defenderse dentro de este parque. Y esta historia se transforma en algo así como Duro de matar en un parque de diversiones, lo cual es, por supuesto, que es bastante entretenido. No les voy a contar más de la historia, por temor a echársela a perder. Hay un par de giros argumentales bastante entretenidos y es básicamente eso: ver a Parker enfrentarse a un grupo mucho mayor a obviamente, él es un tipo solo contra un montón de gente que está tratando simplemente de asesinarlo y robarle el dinero que robó. Y la forma clínicamente despiadada en la cual Parker se va deshaciendo de ellos para tratar de escaparse con el botín, obviamente. Está impecablemente ilustrada la historia. Está absolutamente al nivel de las anteriores novelas gráficas de Parker. Pero un tanto corta, así que, al igual como ocurrió en otra oportunidad donde complementó una novela con una historia corta, adaptando la historia del hombre con el rostro fugitivo de Getaway Face. Aquí también adapta una segunda historia que se llama The Seventh, donde, bueno, tiene que hacer frente a un tipo que les echa a perder el trabajo a Parker y su socio. Así que, bueno, si han leído antes las novelas de Parker, esta es otra novela que tienen que tener. Y si no han leído ninguna, pueden partir por esta o pueden partir por cualquiera de las otras. La verdad es que un personaje en que la historia, a pesar de que van teniendo elementos recurrentes, se puede leer de forma separada sin ningún problema. Específicamente el personaje de Grofield ha aparecido en varias de las historias anteriores, por lo tanto, lo van a ir. Les va a extrañar un poco el tanto. Desinterés que muestra Parker hacia su amigo, entre comillas, porque en realidad Parker no tiene amigos. No sé, no hay mucho que pueda ahondar en este tipo de historias. Creo que ya comenté aquí, comentamos los dos, Alberto de Skrull, me parece, hace algunos meses atrás. Sí, no me recuerdo, fue esa la que comentamos. También había que aclarar la forma en que las publican, ¿no? El que no es la historia ni en blanco, negro, ni a color, sino que tiene un color predominante, que es algo que gráficamente las hace muy distintivas. Sí, en este caso es un color cian bastante opaco en el caso de la primera historia, en la segunda predomina un tono naranjo, que no viene a ser uno de los cuatro colores con los cuales se imprime, sino que una combinación, pero ese es el tono que predomina en la segunda historia. ¿Tú leíste Slayground, Alberto? No, no lo he leído, también la tengo en mi pila de pendientes, pero leí la novela. Ok. Ahí me llevas ventaja, yo no leo cosas que no tengan dibujo. Sí, eso siempre es una ventaja. Aparte, yo tuve la fortuna de descubrir hace bastante tiempo las novelas de Donald Westlake, quien es el verdadero autor, quien usaba Richard Starr como un seudónimo. Entonces, había que señalar que aparte el personaje de Grofield tiene su propia serie de novelas, no es necesariamente personaje secundario en las de Parker, sino que hay novelas donde él es el protagonista. Okay. Bueno, esta novela gráfica me hizo recordar otra novela que había leído hace un tiempo y le estuve echando un ojo, pero que no la. Bueno, no he terminado en realidad el trade paperback porque es un recopilatorio de Catwoman. Hace varios años atrás salió una novela gráfica de Catwoman escrita por Andrew Baker, ilustrada por Darwin Cook, llamada The Big Score. Y luego se dio paso a la serie de Catwoman del año 2003, aproximadamente 2002. Escrita por Brubaker e ilustrada originalmente por Darwin Cook, luego por gente como A ver, estuvo Mike Allred, estuvo Cameron Stewart, etc. Fue gloriosa. Y en esta primera historia, en esta novela gráfica de Big Score, escrita por Brubaker con ilustraciones de Darwin Cook, bueno, en la primera historia de Darwin Cook también es escritor y se nota mucho porque es básicamente un homenaje a las historias de Parker, de Donald Westlake. Al punto de que el coprotagonista de esta historia es un ladrón ya retirado que es básicamente Parker a los 60, 70 años de edad. Y aquí tiene el nombre Stark, que es un ex cómplice, ex amante y un tanto profesor de Selina Kyle, y que tiene que volver a trabajar, en este caso Selina, con Stark para un golpe definitivo que la logre devolver a la acción luego de que ha tenido una serie de meses, años de mala suerte. Hay un personaje aquí que me recuerda mucho a Grofield, no sé si será un homenaje a un personaje distinto. Así que si les gustan las novelas de Parker, definitivamente les recomiendo que traten de conseguir la novela gráfica de Big Score, y ya que el trade paperback que recopila tanto la serie de Catwoman como de Big Score es bastante económico en términos relativos, $30 para una novela gráfica más algo así como 12 números de la serie regular, traten de conseguir esa edición. Es bastante, bastante recomendable. Ok, Alberto, ¿qué te gustaría comentar a ti? Yo, como comenté desde hace varias emisiones, me puse a acomodar cómics, reembolsar y demás, así ¿Vas a es de que reciclar otra recomendación de la Comicteca? claro que no, tengo suficientes cómics como para poder comentar alguno que no haya comentado en el blog. Ah, ok. Así es de que en este caso se trata de una novela gráfica que ya tiene un par de décadas de haber aparecido publicada. Es Enemy Ace. War Idol se llama. Y no sé qué tanta gente conozca al Enemy Ace. Es un personaje creado en los años 60, cuando estaban muy de moda los cómics bélicos. Es un piloto de la Primera Guerra Mundial. Es un piloto alemán de nombre Hans von Hammer, cuya figura Es el varón para los. rojo, básicamente. Así es, lo crearon Robert Kanigher y Joe Kubert, y básicamente lo que hicieron fue tomar como patrón al personaje de Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo, un aristócrata germano quien volaba un Fokker de R1 de color rojo, y lo convirtieron en un personaje de cómics. Y durante mucho tiempo lo pusieron a otro personaje también de la época, que es el Phantom Eagle. Y pues resulta un. Perdón, era el Balón Booster, el enemigo del Enemy Ace. Y fue muy popular durante la década de los 60 cuando los cómics bélicos estaban en boga. En años posteriores, pues el personaje fue cayendo en el olvido. No se había hecho mucho con él hasta que apareció en 1990 esta novela gráfica, que es obra de George Pratt, y tal vez años más recientes alguien haya visto por ahí una serie de especiales escritos por Garth Ennis, colaborando con diferentes artistas, donde retomó un poquito al personaje. Sí, En el caso de. los que hayan coleccionado las series argentinas, hay uno de los especiales de Navidad con los superhéroes, Christmas with Superheroes, en el cual aparece una historia corta del Enemy Ace, si mal no recuerdo, escrita e ilustrada por John Byrne, que es una historia sin diálogo, en el cual llega a atenderse, me parece, o a algo así, a un campo de refugiados, o algo por el estilo. No me acuerdo bien. O algo así. Algo así era. Pero era una historia corta de unas 8 páginas aproximadamente. Ya. Bueno, pues como comentaba, esta novela gráfica apareció publicada en 1990. Se publicó originalmente en pasta dura. Un par de años después salió la versión en pasta blanda. Además de que había una versión un poco más grande, en ¿no? un hardcover edición limitada, numerado y firmado, muy, muy bonito. Y en esa historia pues se revela que el personaje de Von Hammer vivió hasta 1969 y murió en un asilo para veteranos de guerra. Esto es un contraste bastante marcado con la aproximación que siempre se hacía a estos cómics bélicos, ¿no? Porque en lugar de presentarte aventuras épicas con este héroe de guerra, pues lo que hacen es que lo ves en sus últimos días, mayormente postrado en cama, mientras le narra sus memorias a un veterano de la guerra de Vietnam. El autor, Josh Pratt, pues seguramente no le suena el nombre, porque es un artista, mayormente su trabajo son pinturas en óleo, entonces es algo que toma bastante tiempo, por lo tanto su trabajo en cómics no es tanto como uno podría desear después de conocerlo. Mayormente, creo que su trabajo más pobre fueron algunas portadas que hizo para Legends of the Dark Knight, por allá de finales de los 80s o principios de los 90s, si no me recuerdo, las portadas de Shaman, por ejemplo, eran suyas. Y mayormente sí que hacer ilustración comercial, haciendo portadas para libros o ilustración profesional para proyectos comerciales. Llegó a hacer tarjetas de Magic de Gaten. Entonces, realmente en cuanto a cómics, tiene un par de historias cortas por ahí en antologías y esta novela gráfica. La historia, pues, básicamente lo que hace es retratar los horrores de la guerra desde el punto de vista en que vivió una de las guerras más crudas de que se tengan registros. Y, como, insisto, todo esto está narrado desde el punto de vista de Von Hammer en la cama donde está pasando sus últimos días y las conversaciones que tiene con este veterano de Vietnam quien está pensando en convertirse en periodista. Entonces, es la historia de Von Hammer desde el momento en el que se integra al ejército, cómo es que se convierte en piloto de combate. Y pues básicamente es una historia muy cruda que trata de reflejar el horror que es una guerra. Y lo hace de una manera tan fiel que esta novela gráfica durante algunos años fue lectura obligatoria en West Point, la famosa academia militar en los Estados Unidos. La historia fue nominada tanto para el Eisner como el Harvey en el año en que fue publicada y ganó premios en otros países como novela gráfica extranjera tanto en Francia como en Inglaterra y pues en general se trata de una historia muy muy recomendable que no tiene nada que ver con lo que uno acostumbra a ver en cómics de alguna de las editoriales grandes que siempre se especializan en hacer superhéroes. Y realmente no, tampoco tiene mucho que ver con los cómics que uno esperaría de DC, y menos con la clase de producción que tienen actualmente. Es un título que bien podría ser retomado en estos momentos por alguna editorial más independiente, como pudiera ser IDW, Image o Dark Horse, o en DC tal vez pertenecería más a las filas de lo que fue Vértigo en sus mejores años que al universo regular, pero pues tratándose de un personaje que fue publicado por la editorial dentro de su línea principal, pues no ese es el caso. Hace unos años que salió de imprenta el tomo, entonces no es tan fácil conseguirlo, pero muchas tiendas lo encuentran disponible y la verdad es que si le pueden poner las manos encima, se los recomiendo bastante. Repite lo último. El tomo salió de imprenta hace algunos años, no es tan fácil conseguirlo en librerías, aunque si tiene acceso a una tienda de cómics en línea, es muy probable que encuentren una copia a un precio bastante decente. Y la verdad es que si pueden poner las manos encima de este tomo, se los recomiendo bastante porque vale mucho la pena. Sí, otro cómic de George Pratt que pueden conseguir es, y que tal vez les cueste un poquito menos, es Batman Harvest Breed, que no he leído, pero sé que, sí, hace rato que me lo quiero conseguir, pero generalmente lo suelo cortar de las órdenes cuando finalmente reaparece por ahí. Y otro punto, él también enseñó pintura e ilustración en la escuela de Joe Kubert, así que, por algún tiempo, así que por ahí también ha tenido influencia en otros artistas que hay en el medio. Ok, Alberto, creo que con eso estamos terminando. Yo prometí comentar Forever Evil, pero estamos dejando este podcast en un punto alto, entonces no lo quiero bajar. Creo que lo dejaré para la próxima semana. No hay razón para rebajarnos a hacer algo así. Sí. Te había pedido que Ya. leyeras un cómic, no sé si lo leíste finalmente, sospecho que no. ¿Bosquil? Sí. Leí el primer número, pero yo Ah. creo que quedará el comentario para la siguiente vez. Sí, cómo no. Me gustó, lo quiero acabar. Ok, vamos a ver si así es. Ok, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También nos pueden ubicar a través de iTunes buscándonos como Comic Verso. Nos pueden ubicar en Twitter como Comic Verso. A mí me ubican como Epedreros y Alberto Como. Albion 2112. Nos pueden mandar señales de humo. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos un Tumblr, también lo pueden buscar como Comicverso, que no he actualizado en mucho tiempo, pero voy a tratar de actualizar luego. Y bueno, en Facebook también nos pueden ubicar en www.facebook.com/comicverso. En fin, hay cualquier cantidad de formas de contactarse con nosotros si quieren, no sé, reclamarnos o no sé, felicitarnos o hacer algún alcance, comentario, fe de rata, dudas, preguntas, fruta, lo que sea. Comuníquense con nosotros, estaremos muy contentos de recibir sus comentarios. Alberto, esta semana me quiero despedir con una canción que es un tanto repetida, pero que la verdad es que es bastante buena. Que es Crimen de Gustavo Cerati, o Gustavo Cerati, que me perdonen los argentinos, no estoy seguro. Bueno, lamentablemente enfermo en este momento, ex líder y vocalista de Soda Stereo. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que nos estén escuchando, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches y que estén muy bien. Cuídense, nos vemos en, espero que 7 días más. Hasta la próxima. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. crimen quedará sin resolver.